Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Ojo, banda, esta es una emisión especial. Estamos de plácemes, estamos de fiesta. Bombo y platillo. Exactamente, estamos en nuestro programa número 300. En realidad no es tan de bombo y platillo, porque pues seguimos siendo nosotros como siempre, trayéndoles amor y poesía urbana. Amor no les traemos en esta ocasión, porque aquí a mi diestra tengo a mi carnalito el buen Zico. Y como no vino Armando, les diré, váyanse al carajo todos. Sí, los odiamos. Hoy sí, los odiamos. Es que claro que es el que traemos. Ahora, como, ahorita como me señor van a poner de buenas nuestro invitado, definitivamente. Pues, ¿qué te va a hacer, güey? No, bueno, allá en el... Es Hugo, sí. Allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC. Queríamos traer al hombre fiesta, la quinta rueda, yo traigo el confeti y tú pones los vasos rojos. Se le complicó mucho la vida, como siempre. Está con los Agents of S.H.I.E.L.D. Es más activo, güey. Aporta más, sí, yo estoy totalmente seguro. Obviamente, Clarky está evangelizando banda en provincia, como siempre. Les manda todo su odio y su repudio a todas sus ñoñeces. Y tenemos aquí, si lo quieren agredir vía Twitter o vía Facebook, lo que sea, al causante. Realmente es el causante de que... CBR también, que le encanta, sí, ¿no? Sí. Que estemos en el programa número 300. Sí. Les voy a contar una pequeña anécdota y ahorita lo presento. Estaba yo un día muy a gustamente rascándome los ojos. ¿El Santos? Rascándose los ojos. Yo era el Santos y así como que, ven, tengo comezón, ráscame los dedos. Y me llega un mensaje muy interesante en el inbox de Facebook. Y me dice, ¿cuándo te vas a dejar? Así lo dijo textualmente, ahí lo tengo y lo puedo publicar. Dice, ¿cuándo te vas a dejar de ser pendejo? Yo así, perdón, o sea, güey, es algo que ya traigo de hace tiempo, no es tan fácil quitar esas cuestiones. Me dice, no, güey, ¿cuándo van a dejar de hacerse güeyes y van a volver a sacar el rincón del ñoño? Esa es la primera pista para saber quién es nuestro invitado. Eso, y si bola de tarados no se acuerdan, como cuatro programas, como un mes anunciándolo. Pero, entonces fue así de que, güey, ¿por qué carajos no están sacando el rincón del ñoño? Fue así de que, no, es que la vida es muy complicada, y güey, déjate de ser idiota. Y vuelvan a ser el rincón del ñoño. Básicamente es, no tengo de quién burlarme porque ustedes no están haciendo su programa. En pocas palabras, es nuestro padrino de la segunda temporada. Tal cual, después de nuestro año sabático. Y creo que de hecho fue nuestro primer invitado importante. Y de hecho creo que ha sido el único invitado importante que hemos tenido en el programa. ¿Algún día traeremos a alguien más, hombre? Pues ya estuvo Gantús, güey, pero no se considera así importante. Realmente importante. Es buena onda, pero no es importante, güey. Pues sí, no, como invitado no. Pero bueno, entonces, básicamente, él es el culpable de esta segunda temporada, del episodio número 300, queremos agradecerle... Que nos haya abierto la puerta de su casa, tal cual, ¿eh? Sí, estamos en Mordor. Realmente estamos en Mordor. Requete lejos, no sé cómo llegué, bendito GPS. No, güey, yo estoy viendo aquí cómo el mundo se curva, ¿no? Tenemos aquí a nuestro gran invitado, padrino de la segunda temporada, padrino del programa número 300. Y gran amigo, en realidad, Humberto Ramos. Bienvenido, Humberto. Hola, ¿cómo están? Me encanta, porque nosotros todo el chore. ¿Qué hubo, banda? Va agarrando confianza. La verdad es que quería decir cosas mientras estabas haciendo la presentación, porque se prestaba, pero no quería echar a perder la sorpresa, entonces para que... Ya, eso sí. Pues sorpresa te digo, nada más si acá los que son medio retarners, güey, no se han puesto a escuchar. O los que nos oyen esporádicamente, sí existen. Güey, si nos escuchan esporádicamente, de todos modos, llevo un mes anunciando que está Humberto con nosotros. Pero bueno, Humberto, hace tres años, güey, sin que haya sido entrevista, que no venías al programa. Bueno, en realidad el programa vino a ti. ¿Para qué? Si ya se entrevista cada semana, hombre, con los forasteros. No, es que él no, eso es lo interesante, los forasteros no lo entrevistan. No. O sea, él da muy pocas noticias. No, si sea, de hecho, una de las directrices que yo tengo en Los Forasteros es intentar hablar lo menos posible de mi trabajo. A menos que haya una cosa especial, muy, muy, muy, muy, muy importante que haya que comentar. O que la gente me pregunte algo en lo específico y que le haga caso, ¿no? Porque también sí. Hay muchas cosas que me preguntan que pues olímpicamente los ignoro. Pero, sí, así como que gracias por participar. Sí, ¿no? Pero yo no creo que sea la intención, nunca lo fue y por supuesto, por supuesto no me interesa hacerme promoción como Gantuz lo hace cada semana. ¿No? O sea, cada semana y en cualquier entrevista. Sí, ya es suficiente con que lo haga él, entonces ya, bueno, pues a mí no. Es que si no lo hace así, ni Vane lo pela. Sí, pero bueno, sí, entonces, pero bueno. Mujer santa, ¿eh? Sin lugar a dudas. Sí, es una mujer santa. En realidad, paciencia. Le admiro. Impresionante. Admiro a Vanessa. Sí, pero bueno, un saludo a Vane. Cuéntanos, hace 3 años que empezamos nuevamente con el programa, estaba Big Time. Uh-huh. Nos comentaste en ese entonces que obviamente toda la planación que ya traía Marvel, que no era así como pudiera parecer de que, ¡ay, eso está pegando! ¡Ah, eso sacó DC! ¡Ah, vamos a hacerle la contra en ese momento! ¿No? O sea, que ha habido toda una planación que te dieron a escoger entre dibujar un evento o una edición de aniversario. Obviamente todo esto ya se dio. ¿Qué más ha pasado con Humberto Ramos en estos 3 años? Todavía no nos dijo él. Y estoy enojado, no me gusta lo que están haciendo, que seguramente era el Doctor Octopus. Que era Superior. Pues Superior, sí, digo, ¿no? Ya, al final... Que nunca lo comentamos, eso fue off the record, pero pues ya está más que malo. Al final resultó mejor que lo que esperaba. Mejor. No solamente exitazo, yo, sino inclusive la editorial. En algún momento la saga de Superior iba a durar 6 meses, creo. O sea, tenía un plan detallado y limitado. Le fue tan bien en la respuesta del público que se alargó por mucho tiempo más. Inclusive se consideró seguir adelante con la serie, porque cuando se anunció el regreso de Peter Parker, pues la misión número 1 de nuevo, había gente que decía, no, queremos a Superior, que manténgalo vivo. Se consideró, no sé al final, o por lo menos el en número este 33 momento, en Spider-Verse ya salió como tal, pero sí. En el evento de Spider-Verse, quién sabe qué vaya a pasar así, ¿no? O sea, está nada más en el evento. La verdad, te mentiría si te dijera que sé lo que va a pasar, porque como yo no participo en él, pues le vale madres. Eso es todo, sí. Caray. Pero bueno, el dibujo está increíble. Uh-huh. Estoy viendo lo que hace Olivier y está muy padre. Sí, eso es algo que me llama la atención. Porque, o sea, me queda muy claro que uno de tus personajes favoritos, siempre lo has dicho, es Spider-Man. ¿Por qué no estás en el Spider-Verse? ¿Por qué no participaste en ese? Porque el Hombre Araña es un universo grandísimo. Uh-huh. Y es un equipo de trabajo también muy grande y que requiere de muchas manos, ¿no? También es cierto que Spider-Man es un personaje muy codiciado. Uh-huh. Para todos los ñoños, nada más comentario, el calce, el mayor vendedor de merchandising del mundo, superando a Batman ampliamente. Okay. Ampliamente, ese estudio salió. So sorry. Pero es lógico. Batman los necesitaron de grande. No, pero los niños compran más. Sí, más. Sí, sí, claro. No, y es honestamente, fácil. Honestamente, claro. Marvel Disney ahora, uh-huh, ha entendido perfectamente, y esa fue justamente la razón por la que Disney compró a Marvel en una primera instancia. Había un mercado muy grande que ninguno de los personajes de Disney era capaz de atacar y acaparar. Uh-huh. ¿No? En ese entonces se me acuerdo que se comentaba mucho que era un mercado que tenían abarcado el de princesas, tal cual, ¿sí? Dominado, pero no tenían algo representativo. Y ya tiene a dos nuevos. Para los machines. Ya tiene a la princesa Leia y ya tiene a Thor en su grupo de princesas. Ya es Thor. Thor es de ya, su princesa, mira, sí. Ni modo, ya me jodiste, pero sí. Sí. No estoy hablando de la nueva, güey. Estoy hablando del Thor de las películas. Ah, ya. Sí. Al final está ya en el grupo de princesas. Pero exactamente. Y así es. Entonces, uh-huh, por supuesto, se vuelve aún más codiciado, uh-huh, el personaje como tal. Resulta que en aquellos tiempos, así como sonó ¿Era hace una vez? Sí. A long time ago. Wey, no. Cuando me propusieron hacer el número uno de Amazing, el regreso de Peter, uh-huh, Parker, En realidad era una historia que, precisamente por la trascendencia que iba a tener, digo, al final fue un cuento que se vendió 600 y tantos mil copias. Sí, ¿no? Uno de los grandes boosts que ha habido en la industria. Sí, sí, y hemos ido hasta ahora, bueno, ya no sé si cuando salga el programa ya va a salir a la venta el Star Wars número uno, pero bueno. Que sí, hasta, le va a partir la madre. Sí, sí, sí, ya, hasta antes de Star Wars 1, pues éramos el más vendido, uh-huh, por lo menos en esta década. Uh-huh. Y bueno, ese cuento, precisamente por la importancia que tenía, se lo habían ofrecido a Olivier Copiel, uh-huh, el dibujante de Spider-Verse. Sí. Y bueno, yo, la verdad, levanté mi voz, ¿no? Sentía que me había ganado el derecho, por lo menos a la opinión. Al final la decisión, por supuesto, es de la empresa, pero sentía que tenía derecho a opinar sobre el punto. Y le dije al editor en ese tiempo, que era Steve, que por qué no hacía esa historia, que era tan importante para el personaje, uno de los tres dibujantes que estábamos en el equipo, pues que habíamos cargado con el el personaje en los hombros, uh-huh, ¿no? Y que habíamos hecho una historia consistente, un cuento que se vende normalmente bien, que tiene promedios de ventas bastante bien, ¿eh? En el mercado, uh-huh, en que como está actualmente, bastante saludables. Uh-huh. Y creo que era un justo premio para el esfuerzo. Estos dibujantes eras tú, Stegman, exactamente, Brian Stegman. Y Camucoli. Camucoli, exactamente. Entonces dije, oye, digo, por supuesto, yo levanto la mano, uh-huh, antes que nadie, pero si no es así, por lo menos que uno de los tres que somos dibujantes regulares de la serie haga este evento. Uh-huh. Me parece lo más justo. Claro. Uh-huh. Entiendo que, como el tío Gamboín, uh-huh, Steve llevó mis deseos a la gerencia. Sí. Y se hizo escuchar, lo cual le agradezco en el alma. Uh-huh. La verdad es que... Yo siempre he tenido la concepción de un gran editor, Steve Walker. Es un gran editor, y Marvel, yo no creo que sea coincidencia, ha procurado tener como editor de la oficina de Spider-Man gente muy capaz, muy empática, muy creativa, ¿no? Y muy cercana a su equipo de trabajo. Y yo creo que ese es el secreto para mí, el éxito actual de Spider-Man, Spider-Man en Marvel, la verdad. Porque Nick Lowe, que es ahora, uh-huh, el editor, también es en ese mismo tenor que fue... Nick Lowe regresó, ¿verdad? ¿Regresó? De hecho, uh-huh, estaba en DC y volvió otra vez. No, ese fue Mike Mars. Ah, Mike Mars, sí, tiene toda la razón. Nick Lowe sí estaba. Él estaba en X-Men y se vino para... Es correcto. Entonces, es muy importante la gente que pones detrás de bambalinas, uh-huh, para que la gente que recibe el cuento al final... pues tenga la mejor versión de lo probable, ¿no? Ese sí es el trabajo que no se ve. Así es. Literal. Y es una... harto importante. Entonces, bueno, Olivier, que es una de las estrellas importantes de Marvel, sí, pues se quedó pues chiflando en la loma, ¿no? Sin proyecto y con las ganas de hacer algo de Spider-Man. Te digo, afortunadamente, pues la responsabilidad de la Amazing número uno recayó en mí, lo cual le agradezco muchísimo. Y pero bueno, se quedaron con esta promesa no cumplida a Olivier. Y cuando salió esta saga importantísima que es ahora el Spider-Verse, pues bueno, pues a pesar de que volví a levantar la mano y todo. Sí, pero ya te vimos. Ya una vez fue suficiente. Y en la medida de la justicia también, uh-huh, dije, bueno, ok, total, o sea, por pedir no se cobra. Sí, sí, sí. Si me lo dan, qué chido, y si no, pues bueno, queda en las probablemente en las mejores manos que haya en este momento en la industria del cómic americano. Tú te quedas... Me gusta mucho el estilo. Me encanta lo que hace Olivier. Uh-huh. Sí, la verdad es muy bueno. No, sí. Tú te quedas ahorita, bueno, obviamente no participando en el Spider-Verse, pero te quedas en Amazing Spider-Man. Sí. ¿Tienes alguna fecha hasta qué número vas a seguir o es hasta que tú digas gracias ya? Mira, yo en realidad me manejo en otro sentido. Yo tengo un contrato con Marvel. Uh-huh. Marvel tiene un tabulador de autores, ¿no? De creativos, de colaboradores, como sea. Y yo estoy... digamos, no sé si en la cúspide del tabulador, perdón, uh-huh, Pero por lo menos en la zona A. Ah, claro. Y en la zona A, a los autores de zona A, se les ofrecen títulos de ese calibre. Porque es como van a recuperar, digamos, de inversión. Estás hablando de un McNiven, estás hablando de un Copiel, estás hablando de ti, obviamente. Para que la banda entienda, porque ya sabes que hay que ponerles todo así como con manzanitas y peritas. Sí, sí. No vamos a ver a Humberto siendo Rocket Raccoon. A menos que él diga, oye, me interesa ser Rocket Raccoon. Bueno, quién sabe, Rocket Raccoon ya entra en otro... Es Scotty Young. Scotty Young sí es A, ¿no? Es para el sí. estilo. Ajá. Scotty Young es un A. Pero, digo, Luz, vamos a ponerlo de esta manera. Los Guardians of the Galaxy originales. Esos... Gracias. Sí, o sea, gracias, güey. Bueno, traje una Abnet para que hiciera algo. Lo voy a poner, por ejemplo, en términos de la misma oficina de trabajo. Yo no sería el dibujante de Squirrel Girl. Spider-Girl, por ejemplo. ¿De la nueva, de Gwen? Sí. O sea, porque no es, porque en, no esa, escala, en esa escala de jerarquía, uh-huh. digo, apenas está saliendo. Sí. Y le ha ido... O sea, exitazo, la gente, la gente fue, la recibió muy bien. Pero en esa escala de, uh-huh. de jerarquía... No es un heavy hitter. No está en ese nivel. No. Ok. Ahora, tú estarías, aprovechando que estamos hablando de ese esquema, ¿no? ¿Tú estás en la capacidad de solicitar un título? O sea, independientemente de lo que nos comentabas... Tú solicitaste, ¿no? Spider-Man. De Spider-Man. Pero tú puedes llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, llevo 4 años haciendo Spider-Man o no cosas con Spider-Man. Quiero ser Avengers otra vez. Sí. ¿Tú lo puedes hacer? Sí podría. Ya que te hagan caso. No lo he hecho. Sí. Es que no, es una respuesta que en dos sentidos. Una, por supuesto, que me hagan caso. Uh-huh. Y la otra es que yo quisiera hacerlo. Ajá. Claro. Sí, obviamente. Porque... digo, la gente, por supuesto, cada quien tiene sus personales preferencias, ¿no? Uh-huh. Pero yo no entiendo otra cosa más importante en Marvel y probablemente en la industria de los superhéroes, uh-huh. Que Spider-Man. Okay. Esa es mi opinión. Ajá, sí, sí, personal, sí. como un chavo que creció leyéndolo, que soy fan del personaje, que quiero el personaje... que me gusta, que etcétera, etcétera. Uh-huh. Para mí no hay más en este universo en particular del panteón de superhéroes, uh-huh. ¿no? Estoy no en hay la cima, ¿para qué me bajo? Exacto, para mí estoy en la cima. Uh-huh. Ahora, tú llevas ya que son 3, casi 4 años dibujando Spider-Man, ¿no? Involucrado con Spider-Man. Con Amazing. Ajá. Con o Amazing. Sea, porque Spider-Man, acordemos que de los primeros... El personaje en general, ajá. Porque ya dibujaste también, aparte de Amazing, ya habías Spectacular. O sea, has estado involucrado con Spider-Man sí. Mucho tiempo. No, pero sí hay una gran diferencia. No te cansa no. el personaje. No, y hay una gran diferencia en la trascendencia de las cosas, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo que yo dibujara, por muy padre que fue la historia, probablemente diría que es una de las mejores historias que se ha hecho sobre el Green Goblin. Uh-huh. Esta que hice con Paul Jenkins en el Peter Parker Spider-Man. El que termina con la pizza. El que termina con esa la me pizza. La firmaste, me acuerdo. Exacto. Que fue lo que te es traje. Es una gran historia, es una gran, favor, gran historia. Dedicadita, caray, que se vea... Aparte no... No te va a dar nada, güey. No es la misma, no te va a dar nada. Es una gran historia, gran la verdad. Historia. Sí. Y pero no tiene la trascendencia hacia afuera, hacia el desarrollo de personaje, ¿no? Que cuando le pones el logo Amazing Spider-Man. Ok. Entonces, básicamente, podríamos decir que... iniciaste la etapa de Spider-Man que tú querías, que deseabas que iniciara hace 3 años con Big Time. Justamente ayer platicaba sobre eso y le decía a la persona con la que lo platicaba, creo que me llegó, yo me tardé pues casi 20 años en poder llegar a la meta que yo quería desde el día 1, que era dibujar Spider-Man. Me tardé 20 años. Me casi. Acuerdo que lo dijiste, tu meta era Spider-Man. Y creo que me llegó en el mejor momento posible. Tal vez si lo hubiera hecho 10 años antes, no hubiera sido un logro tan importante para mí uh-huh. como haberlo hecho ahora. Estás hablando creativamente, emocionalmente, de tu vida en completo. Yo creo que en todo. O sea, la responsabilidad del Hombre Araña o de un cuento como tal, ¿no? Sí tiene que ver mucho con muchos sentidos de la vida. O de la vida mía, por lo menos. Y aparte, bueno, también se coincidió con que este momento en el que estoy haciendo Spider-Man es cuando está pues marcando todos estos milestones, ¿no? Uh-huh. De los 50 años y la muerte del hombre araña y el regreso de tal. Cosas que no se habían planteado a este nivel, por lo menos, antes, ¿no? Curiosamente, tú llegas a Spectacular en el, de los puntos más bajos que ha existido en la historia del hombre araña, ¿no? Spectacular era, de hecho, el punto de referencia más alto, más que Amazing en ese momento. O sea, se logra una buena corrida con Jenkins, uh-huh, y tú en el título. Y de ahí viene una pregunta interesante, yo creo que para los fans, hablando creativamente, ¿Jenkins o Slott? ¿Qué te aporta? ¿Qué diferencias? ¿Con quién te late más trabajar? Son diferentes enfoques, visiones, ¿no? Depende lo que el personaje necesite en ese momento. Paul, okay, es un gran escritor de digamos introspectivo, poder decirlo. Sí, claro. Si tú lees las historias que yo hice con Paul, va poco a poco haciendo germinar el momento de definición de la historia, ¿no? Lados emocionales muy fuertes, sí, ¿no? O sea, te va llevando. Uh-huh. Si tú, los primeros cómics de cada saga que él hace, no me gustaría decir que son lentos, pero son pausados, uh-huh, para que vayas entendiendo hacia dónde va cada personaje. Para que al final, en la explosión, ya sabes, de acción y tal, todo lo que está sucediendo tenga una referencia clara de por qué sucede. Paul es muy bueno en eso. Y Dan me parece que es la persona que más herramientas tiene para trabajar en el hombre araña. O sea, no creo que haya otro escritor, no lo sé, pero no creo que haya otro escritor con tantos recursos para escribir a Peter Parker como lo tiene Dan. Que no se canse, ¿no? Porque también... Que no se canse. Tiene una beta creativa inagotable que hace cosas inimaginables y la resuelve de una manera sorprendente siempre. O sea, la gente y nos pasó, y lo comentábamos con el número 700, ¿no? Con la muerte de Peter Parker, o la supuesta muerte, como sea, ¿no? El Superior Spider-Man, y teníamos miedo de que fuera un fracaso, ¿no? Muy grande, porque la gente, pues la verdad, Peter Parker se convierte, y el personaje, el hombre araña, se convierte como una parte de tu vida, ¿no? Y lo procuras y le deseas lo mejor dentro de lo mal que le va, porque su DNA, ¿no? Pero no nunca buscas que le vaya mal, y lo que estaba planteándose en ese momento era fatal, ¿no? Yeah, porque aparte fue un momento importante en Spider-Man, porque en Big Time parecía que el famoso Parker Lock se acababa, ¿no? O sea, ya tenía trabajo, era reconocido como científico, no, bonito, tenía, sabías, novia. Le dijeron, te, sí, lo encumbraron, y es, sí, ahora hasta varo tiene, ¿qué crees? Sí, y viene, es cuando viene exactamente lo de Superior. Es equivalente a tapa, uh-huh, del clon. O sea, de la... No, de, este es mejor, no, wey. No, este, no, es, espérate, mejor, güey. En el impacto que puede tener. Ah, sí. Estoy diciendo, en el momento de que anuncian de que Peter no era el Peter auténtico y que todo lo que habías visto, quién sabe cuántos números, era con otro, sí, el desencanto fue automático. No, y es que, estás expuesto y de pronto te vuelve a levantar ámpula los grandes fracasos que sucedieron en el Hombre Araña. Recientemente, sí, pues, como Another Day, ¿no? Another Day, sí, bueno, por Dios. O sea, digo, a mí lo particular, la historia no me desagrada, ¿no? Me parece, porque yo tengo el contexto de por qué sucedieron las cosas, pero la gente dice... Soltero, ajá, exacto. La manera en que se resolvió, a lo mejor no es la mejor, uh-huh, pero fue un gran fracaso, igual lo de los clones, igual lo del supuesto, uh-huh, hijo de Gwen Stacy. No los van a regresar, o sea, ¿verdad? No. Ah, okay. Entonces, eso te lo puedo asegurar, eso no. O sea, haz de cuenta que eso nunca pasó. Porque, por ejemplo, ahora que está pasando lo de Spider-Verse, uh-huh, pues tuve la ocasión, aunque no participara dentro de la historia, pero bueno, las consecuencias de Spider-Verse van a repercutir en lo que yo haga. Entonces tengo, uh-huh, que, de estar alguna manera, estar, ¿no?, enterado. Y una de las cosas que platicaba en alguna de las pláticas con Dan, porque él dijo, vamos a utilizar a todos los hombres araña, ¿no? Menos, hay como 8 que no se pueden utilizar por cuestiones legales, ¿no? como el, como obviamente el de Sony, no me acuerdo, no recuerdo los cuáles son, pero bueno, cuando lean ustedes. Pero sí son los de las caricaturas, porque yo recuerdo que, digo, en estos de Spider-Verse hay una historia muy similar en It's Amazing Spider-Man, la caricatura, que salió a finales de los noventas, que también hay una historia muy parecida. No lo puedes utilizar. Por supuesto, el de Sony. Spider-Ham, creo que al último no se utilizó, no sé por qué. Spider-Ham no, sí está. Sí, claro. Aparte, creo que es de los personajes. Es que era, pero sé que cancelaron por ahí, pero ya no leí bien. Digo, y esto, bueno, entonces, fuera de eso, pues yo tenía que saber la situación. La y una de las preguntas que le hice a Dan es: ¿qué va a pasar con el hijo de? Porque hay una historia, no me acuerdo cuál es, en cuál saga, donde Norman Osborn al final se lleva un bebé, ¿no? Que en teoría es el hijo de Peter Parker y tal. Bueno, menos mal, pudo haber sido el hijo de... El hijo, no, pero es el hijo de... Gwen y Norman, porque... ¡Ay, Straczynski! No, porque esa es niña, esa sí la regresan en Secret Wars. Sí, pero también está May Parker, o sea, no, tiene un desmadre. Bueno, olvídate, eso no va a suceder. Ok, eso Dios es gracias. Verlo, sí. Y entonces bueno, por supuesto hay este riesgo, o había este riesgo como muy grave de estos sonados fracasos. Y claro, cuando se hizo la solicitud, ¿no? De lo que iba a pasar en el número 700, pues la gente, bueno, estaba indignada, indignada, enojada, escéptica, no vuelvo a comprarlo, sí, una basura, no me interesa, sí, el clásico fanboy, ¿no? Y seguramente, y hubo gente que sí, que lo hizo, claro que sí, pero unos 5,000, pero lo curioso es que llegó nueva gente, así como hubo gente que desgraciadamente se perdió como lector, hubo muchísima más gente, muchísima, exponencialmente, un personaje mayor de la gente que llegó a Spider-Man y se quedó, que la gente que se fue. Yo recuerdo, platicando así casualmente fuera de programas, que tú nos llegaste a comentar, si estoy mal, corrígeme, nada más no me insultes mucho porque me deprimo y lloro, güey, pero que tú no estabas de acuerdo con la cuestión de que relanzaran Spider-Man, o sea, que suspendieran a Spider-Man, que lanzaran Superior, como tal, Superior Spider-Man, si sabían que iba a ser una historia finita. Después de que termina el run de Superior Spider-Man, y el ongoing de Superior Spider-Man, ¿sigues pensando lo mismo? Mira, es que es complicado para mí decir una cosa de, híjole, me fue increíblemente bien, guácala, ¿no? Guácala, qué rico. Sí, porque también aprecio mucho mi trabajo, lo disfruto mucho, y sí, hay cosas que, como en cualquier trabajo, de entrada dices, híjole, no me gusta el planteamiento, no me gusta lo que me están diciendo que tengo que hacer. Y al final te gusta, entiendes por qué y lo gozas, ¿no? Y creo que eso es válido en cualquier trabajo. Digo, sería tonto creer, siendo un lector, pues, no novato, digamos, de cómics, que un personaje se va a mantener muerto por siempre, sobre todo un personaje que es base de una empresa y de una industria. Sí, una industria. Sí. Lo hemos intentado, pero acá tenemos una frase en todos, tenemos una frase en el programa, que es: personaje que no es bueno no se ha muerto. Sí. Sí, así de sencillo. Pero Jason, Jason Todd no es bueno, güey. Con todo respeto para el personaje de Robin, no es. No. DC ni la industria está cimentado en lo que... Tanto es así que, bueno, pues hay como 8, no sé cuántos. Sí, hay bastante. Más los que se van acumulando en la semana. Sí, claro. Sí, sí. Entonces... Digo, pero no es lo mismo que un Batman, que un Superman. Sí, o sea, tú sabes, por ejemplo, Spider-Man, cuando la muerte del Fallen Son, cuando se muere Capitán América, tú sabes que va a regresar. Sí, claro. Por supuesto. Que es el final de Civil War, no es otro. Ese es el final. Sí, pues como ahorita, ¿cuánto tiempo? Ay, es que vamos a ser políticamente correctos, que es algo que también te quiero preguntar. Ya, eso vamos también. Es que el Capitán América ahora es de Falcon, es el negro. Güey, Thor es mujer. ¿Cuánto tiempo te gusta que va a ser? Regresar. Un año, exagerando. ¿Cuándo sale la película? ¿El año? ¿En 2 años? Pues sí. O sea, 12 números regresa tu Capitán América. 24, si es un exitazo. Digo, a ver, eso es lógico. O sea, con un poquito de suspicacia, un poquitito nada más, y de análisis. Cuando sale el número 700 del Hombre Araña y se muere Peter Parker, que fue en el 2000, 2012. Y en el 2000, que fue 13, 14. 14. Sale el reboot de Sony, de Spider-Man. ¿No crees muy conveniente que cuando salga la nueva película, que curiosamente se llama Amazing Spider-Man? Deba de haber un título que se llame Amazing. Algo de ese tamaño. Digo, quitando el caso de Fantastic Four, ¿verdad? Que es una cosa muy rara. Eso me gustaría que nos dijeras si sabes algo de eso. O sea, realmente se ha hablado en la empresa como tal de... The Punisher ya mató a los protagonistas, güey. Sí, lo que escuché, yo honestamente no... Después se disculpó Nathan Edmondson, que fue el... Los mató, güey. O sea, el güey dijo muy claramente, tanto escritor o dibujante del Punisher, dijeron nuestra opinión con respecto a la nueva película de Fantastic Four. Llegó el Punisher y los mató, voló el edificio. ¿Qué se platica dentro? O sea, porque son cosas que de repente los fans no escucha o la gente que no convive con alguien que está involucrado en el trabajo. O el que no sabe, ¿no? Especula, ¿eh? Sí, no, no pregunto mucho porque tampoco es que se sepa mucho. Uh-huh. Entendamos que Marvel Studios, que son las películas de Marvel, y Marvel Comics son dos entes totalmente diferentes, totalmente separadas, que los únicos vasos comunicantes que tienen son las asesorías creativas que tienen algunos escritores sobre algunas películas. Uh-huh. Estás hablando de Bendis, estás hablando de... Millar estaba ahí. Bendis, y Walker, ¿no? Ya también. Y bueno, ahora Walker se fue para allá. Desde Quesada también está involucrado. Sí, claro. Claro, Quesada, o sea, sí, bueno, saltó patrón, ¿no? Pero sí. Para mantener la cohesión, que hasta el momento lo han hecho de una manera brillante, creo yo, en el universo cinemático de Marvel, uh-huh, ¿no? Contrastado contra la historia de 60 años que tiene, o más, ¿no? De la empresa. Uh-huh. O sea, creo que ahí lo han hecho bastante bien. Entonces, pues sí, de pronto preguntas y tal, pero y tampoco es que te digan mucho por dos razones. Una, porque a lo mejor no saben, claro. Y dos, porque a lo mejor... No te quieren decir. ¿Qué chingados te importa? Sí, güey, sí. O sea, tú dibuja, güey, o sea, no manches. Y sí sé que hay un descontento profundo, ¿no? Uh-huh. De Marvel... ¿Hacia Fox? Hacia Fox, porque entiendo que Marvel sí luchó mucho por recuperar, uh-huh, la franquicia de X-Men, uh-huh, perdón, la de Fantastic Four, porque a diferencia de X-Men, es que eso, uh-huh, a eso iba, eso sí. X-Men ha sido una franquicia, igual exitoso, que Spider-Man, que aunque no está bajo el control de Marvel, digamos, creativo, uh-huh, de Marvel, quienes llevan la, o quienes tienen las licencias, han procurado y han enaltecido y han cuidado los personajes de Marvel. A lo mejor con diferente destino, uh-huh, pero de una manera muy correcta y muy pulcra. Exactamente, sí. Antes del reboot como tal o el crecimiento de Marvel Studios, cabe mencionar que películas de culto de superhéroe, o sea, cuando dejó el hueco Batman, el que regresa es Spider-Man de Sony. Y fue X-Men, X-Men es el primero, sí, es Blade, pero bueno, pero es X-Men, uh-huh, de también... En grupos, es la, sí, primera película exitosa de un grupo, sí, que es, existe. Entonces, fácil, no pasa... para toda la gente que no, es que Avengers es la primera. No, no es X-Men, Avengers, es X-Men. X-Men. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que está...? O sea, obviamente me queda muy claro, porque siempre lo has dicho, que tú no eres fan ávido de los cómics. O sea, que tú los dibujas y pues lo que pase más allá... Pues, o sea, de lo que te toca, ¿no? Soy un fan. De algunos personajes, soy un los fan. Demás me valen más. Yo no soy... Es que yo no pretendo ser conocedor, ni mucho menos. Soy un fan, soy una persona que se divierte leyendo cómics cuando tiene tiempo libre y punto. Uh-huh. No me interesa analizarlos, no me interesa coleccionarlos. O sea, no te clavas en la textura. No, entonces, es para mí los cómics, y así es como yo hago mi trabajo, uh-huh, es para que una persona se pueda sentar 15 a 20 minutos en la sala de su casa, uh-huh, se distraiga, sea, gusto, se distraiga, ¿no? Y regrese a su vida, uh-huh, normal. Eso es lo que yo hago con los cómics y así pretendo que la gente los tome. Si cada quien ya decide irse adentrando más en la maraña de cómo se hacen y por qué, y hacer análisis que a veces son crean ellos mismos de manera sorprendente, que dicen, wow, yo nunca había creído, no me había imaginado que yo eso, hacía, ¿no? Era esto, ¿no? Pero Es que decisión de cada persona. Es ahorita que lo tocas. Habíamos dicho hace unos programas, el año pasado, 2014. Okay. Sí, no, 2014, porque salió la controversia de la portada de Spider-Woman de Milo Manara. Ajá, que de hecho una modelo se puso igual, en la misma postura, y nos dimos cuenta que la mayoría de los ñoños y sus novias, o bueno, lo que hace, sus muñecas inflables en realidad, pero no son sus novias. No tienen ni la más mínima idea de lo que sí. es la anatomía femenina. Sí, criticar a Milo Manara por hacer mal anatómicamente. Exactamente. Algo. Pues, después salió, estúpido, pero bueno. Salió el todo el rollo de que, güey, o sea, tanto que salieron las feminazis y quememos y cuántos más Calderón y renuncia a EPN y queremos a los 43 de regreso, etcétera, etcétera, etcétera, por la portada de Spider-Woman, que la solución que le pusieron, o sea, no fue ni siquiera la solución, porque era el paso lógico, es, o sea, si esa es la imagen. ¿Y falta dónde va el letrero? ¿Dónde va el título del cómic, tarados? Ajá. Ahora, mucha gente cree que ustedes como dibujantes, como artistas, tienen una mente muy retorcida, totalmente tirándole hacia lo pornográfico, a lo pornochoso. Por eso no les ponen ropa de calle, por eso les pintan nada más las mallitas, ¿no? Me queda muy claro que son por otras cuestiones. Pero, ¿podrías aclarar el punto de lo que hace, cómo, por ejemplo, la portada de Spider-Woman o alguna portada que tú hayas hecho, que la gente haya malinterpretado de la misma manera y tú digas así como Humberto que, güey, o sea, dibujó en chones a Spider-Man, una portada, caray. ¿Sí? Es porno, güey. Es porno también, o sea, wey, ¿qué onda contigo? Nada más que es Peter, no es tan agraciado físicamente, pero no, bueno. Pero, o sea, ¿podrías aclarar a la gente si existe o no existe? O si sabes tú de algún caso de alguien que esté lo suficientemente retorcido para que el momento en que está dibujando una viñeta, en lugar de estar más preocupado por el deadline. Greg Land, por ejemplo. Yo creo que hasta Greg Land está más preocupado por el deadline, claro, que por decir, ay, es que aquí para que se imaginen así todo morboso. Mira, asunto. Sería temerario decir que conozco las decisiones de cada dibujante, uh-huh, ¿no? Y por qué toman algún camino en particular. Pero también creo que estamos en un mundo donde ya nada es divertido. Okay. Donde todo es una ofensa, todo es un abuso, todo es una humillación, políticamente incorrecto. Entonces, yo cuando vi la portada de Milo Manara, yo te soy sincero, me gusta mucho el trabajo de Manara. Y no me pareció para nada ni uh-huh, cercano a su mejor trabajo. Esa es mi opinión. Okay. Persona, completamente de acuerdo. Fuera de eso, no, o sea, no me genera nada la portada. Uh-huh. La gente que conoce, inclusive superficialmente, el trabajo de Manara, sabe que ese es el tipo de trabajo que hace Milo. Y si hubiera querido hacer algo uh-huh, abiertamente sexual, lo hubiera hecho. Claro. Uh-huh. Y lo peor del caso es que no se hubieran dado cuenta tan claro, gráfico. Como Steranko le hizo, ¿te acuerdas? Sí, famosísimo, ¿no? Cuando pone la pistola, ¿no?, en el holster porque, ay, no, está muy pornochoso eso, quítalo. Lo puso peor, así que, ¿sabes qué? Pues ya está, mira, la pistola dentro del holster, sí, está, no delata, ¿no? Entonces, o sea, pero ya cualquier cosa es ofensivo. Es un argumento de ofensa, o sea, es así de, ay, híjole, ¿dónde? Aquí. ¿Por qué? Porque sí. Fíjate. Ahora, que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Digo, me queda muy claro que estás más preocupado por lo que son las perspectivas, los puntos de fuga, etcétera, etcétera, de la página. Cuando estás dibujando, no sé, algún personaje femenino que use spandex, ajá, ¿qué es lo que cruza por tu cabeza al momento de hacer al personaje femenino? Digo, porque el superhéroe siempre tratas de hacer como que Felicia la pose más Hardy, ser, que es lo ándale, más sencillo, la gata negra, ¿no? Que es... Mira, yo tuve una plática en esta nueva serie de Spider-Man, rediseñé el traje de Felicia. Y curiosamente tuve la suerte de conocer ay, se me fue el nombre, bueno, del creador de la gata negra. Uh-huh. Y platiqué con él un rato y justamente le estaba planteando que tenía que rediseñar el personaje. Y le pregunté, ¿qué es lo que te gustaría ver en este personaje? Para no lastimar la esencia de lo que tú quisiste ser, ¿no? Me dijo, solamente no. Lo único que no me gusta de la gata negra es que le hagan el escote tan, tan exageradamente uh-huh, grande. Es una cosa sexy, sí, Pero si tú ves y yo no me había fijado, si tú ves el traje original de, sí, de la Gata Negra, el escote es un escote... Pero así, muy modesto, sí, ¿eh? Ni siquiera podría decir que es un real escote, ¿no? O sea, un cuello B, un discreto cuello B. Cuello B, exactamente. Y poco a poco se fue rompiendo, no sé, ¿no? Llega Larsen, llegan estos, empiezan a escotarlo más. Gracias, más, Adam claro. Hughes, gracias, Scarlett Johansson. Llega al ombligo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en realidad lo único que me dijo, en la no medida, abuses. Dice, yo no puedo, yo no te voy a decir qué hacer, porque no es un personaje que me pertenezca, es un personaje que le pertenece a Marvel, que yo hice para Marvel. Y le dije, no, eso me queda claro, pero bueno, siendo tú el creador y teniendo la oportunidad de sentarme contigo, Mark Wolfman, ¿no? Creo Mark es. Wolfman. Pues no está de más pues preguntarte qué es lo que te gustaría, ¿no? Si pudieras tomar una decisión en el sentido de eso. Y yo simplemente, bueno, pues escuchar y acotar y en la medida de lo posible, pues respetar tu opinión, ¿no? Y entonces fue que hice el traje como lo hice ahorita. Ok. Pero nunca te pasa por la, o sea, le dije, bueno, ay, vamos a hacerla así para que... No, bueno, mira, ya tuve alguna vez 14 años y ya dibujé... Gracias. Viejas intentando dibujar las chichis lo más grande posible. Sí intento que hacer una cosa agradable, ¿no? Y en cosa para la... Ser políticamente correcto. El dibujo, ¿no? La cosa si no digas cosas, seguramente alguien. Al cuerpo femenino, ¿no? Al cual le tengo muchísimo respeto. Por supuesto. Pero bueno, también vendemos una ilusión. O sea, los superhéroes son una ilusión. Punto final. Y en esa ilusión, ¿no? Pues pretendes que. Y lo voy a ejemplificar de esta manera. Cuando yo empecé a dibujar X-Men, no Civil War, porque dibujé Wolverine primero, pero cuando empecé a dibujar X-Men, me dijeron, yo empecé a dibujar a Wolverine y tal, de la manera en que yo sé que es Wolverine, que es un enanito, medio... Runt, el Runt clásico. Y Marvel me dijo, te pedimos que en el caso de Wolverine lo hagas un poco más alto, que no se vea enano, pues... Uh-huh. Y que se vea más galán. Más galán. Porque la gente tiene la referencia. Hugh Jackman. Claro. Y estás vendiendo esa ilusión. Está bien. O sea, puede decir ya, o sea, ahí te digo que entra esta parte de qué tan purista te crees en un mundo de muñequitos, sí, ¿no? Así de, un mundo de fantasía. Yo solamente ¿no? soy un fan, ¿no? Y que no me preocupa, ni me enoja, ni me lastima, ni me ofende si Wolverine mide 1.20 o mide 1.80 o 2 metros, no sé cuánto mide este cuate. Que es bastante alto. Sí, bastante alto. De hecho es el más alto de todos los hechos. De hecho es más alto que Cíclope, sí. ¿No? O sea, dices, bueno, yo me acuerdo John Byrne y dices, no, yo, como que no, compagina, pero entonces, bueno. Entonces, y en ese tenor de las cosas, pues yo por lo menos intento que todo lo que hago se vea... visualmente agradable. Okay. Punto final. Porque también tengo la responsabilidad, ¿no? personal de intentar representar otro tipo de anatomías o otro tipo de etnias o otro tipo de personas también en las cosas que hago, ¿no? Okay. Entonces, con eso queda... O sea, todos aquellos que digan, no, es que... Los problemas mentales y lo que quieran ver ya está en sus disléxicos. Oye, cerebritos. Viendo algo así, ahorita la industria parece que va a cumplir cuotas sociales. O sea, digo, quieras que no, el cine va de la mano, el cómic. Todos, por ejemplo, están entrando al terreno de ser políticamente correcto. ¿Te divierte o no te divierte eso? O sea... Mientras haya una propuesta interesante y que sea justificable, me queda claro que sí. ¿Crees que tenga, o sea, conociendo más tú la mentalidad del cómic americano como tal, y estos brotes que ha habido de racismo, inclusive ahorita, ¿no? De la muerte de este niño de color, todo eso, el descontento como tal... ¿Tiene un límite? ¿Va a venir a, digamos que es algo temporal? ¿O tú crees que el cómic se está convirtiendo en algo como lo era una especie de Comic Code Authority, que está, sin ser una institución como tal propia, está empezando a cernir la industria. Esa es una pregunta complicada, porque la respuesta también es complicada. Sí, claro. En ese tipo de preguntas, cualquier interpretación, cualquier respuesta, se presta a ser políticamente incorrecto. De acuerdísimo. Cualquier camino que tú decidas tomar, cualquier opinión que tú decidas dar, acaba ofendiendo a alguien, ¿no? Y peor cuando dices, sin ninguna afán de ofender, ¿no? Y luego... Es cuando más ofenden, es cuando más ofenden. ¡Ah! Está a punto de insultar a alguien. Exactamente. Claro. Y no lo es. Pero también acabas tratando de ponerte en un contexto donde cualquier cosa que digas te genera una animadversión de un grupo, uh-huh, menor o mayor. Sí, ¿no? Es cierto. Alguna vez, hace a principio de año fui a una convención en Dubái. Y me entrevistaron y me preguntaban sobre Capitán Marvel, ¿no? Sobre Miss Marvel, que es una chica ahora que es musulmana. Una musulmana, escrita de hecho por una musulmana. Exactamente. Dice, ¿qué opinas de esta decisión editorial de Marvel? Yo, me parece que está bien, ¿no? Uh-huh. Digo, y estás hablando, siempre que se incluye la palabra musulmán, uh-huh, ¿no? Está implícita de alguna manera la parte bélica, la parte extremista. En Estados Unidos el 9-11, no lo pueden separar. Sí, o sea, musulmán en Estados Unidos se convierte casi casi en terrorista, ¿no? Terrorista, claro. En algunos sectores, uh-huh, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Le dije, bueno, me es complicado ir más allá de ese comentario. Creo que hace bien Marvel intentando diversificar sus personajes, ¿no? Porque a mi manera de ver, Marvel está intentando responder a un público mundial, ya no local. Claro. Y por supuesto el público fuera de Estados Unidos, incluyendo a Estados, uh-huh, Unidos, ¿no? Tiene otras creencias, otras etnias, otras fees, uh-huh, y otros sentidos espirituales y políticos inclusive. ¿No? En ese sentido me parece perfecto. Hace poquito tuve ocasión de ir a otra convención. Me preguntaban sobre justamente la portada famosa de Manuel. Uh-huh. ¿Qué opinaba? Si pensaba que guiñaba a la mujer, etcétera, etcétera. Y yo le decía, qué difícil pregunta. Lo mismo que te respondí, uh-huh, que respondí ahorita, ¿no? Es cualquier de respuesta que yo dé va a acabar potencialmente lastimando a alguien. A mí me parece que es un exceso, no de Manara, uh-huh, sino de la gente, claro, que ve a través de su propia experiencia de vida, política, lo que sea, algo que probablemente no exista en el dibujo. Sí, no, totalmente. Eso es lo que yo creo de Manara, ¿no? Uh-huh. No lo puedo defender, o sí, porque no conozco los particulares, uh-huh, de por qué toma esas decisiones artísticas. Pero de pronto me parecería más bien que ya estamos buscando pretextos para enojarnos. Eso es lo que yo creo, te estoy diciendo, y se lo dije a esta chava, pero si te lo digo esto, entonces a lo mejor parezco... Defensor de Manara. Claro. O antifeminista. Claro. ¿No? Y entonces las feministas... Y no lo soy. Las feministas van a buscar tu coche para quemarlo. Ahora, ¿soy feminista? No. No. ¿Me gusta la mujer y aprecio a la mujer? Sí. Es estética. ¿Soy machista? No. Soy un humano que entiendo, quiero... Y me gusta vivir en un mundo donde todos somos iguales. Uh-huh. Y no me importa el sexo, no me importa la religión, no me importa... Y suena un cliché, pero ese soy yo, sí, y así lo vivo. Y así intento tomar mis decisiones de vida. Entonces, una decisión que me parece abusiva, ¿no? En cualquier sentido, pues estoy en contra de ella. Y en ese sentido me parece que en este particular, ¿no? Uh-huh. Sobre este caso en particular, o sea, este pequeño detalle que... dentro del contexto mundial, que es una portada, uh-huh, ¿no? De un personaje valiente, variante aparte de un personaje que todos sabemos que está vestido en un... Expandex, bueno, pero sí, sí, sabemos que es irreal. Uh-huh. Y dos, que está vestido en un expandex, ¿no? Ajá, o body paint, o lo que quieras. Se está generando una situación de molestia más allá de lo que creo que debería ser. En un medio que probablemente no deba detenerlo. No, de hecho, no lo debe detener, porque al final del día es lúdico. Es esparcimiento, no es... Sí hay números que quieren manifestar el desacuerdo con ciertas posturas, pero en general, o sea, es lúdico. Estás hablando de un tipo que es la planta de Jumex y su ardilla, estás hablando de una chava que es una ardilla, un tipo que viene de otro planeta y que vuela y le rebotan las balas, y me pides cosas reales, no, güey. Y bueno, y con todo eso, uh-huh, acabando del comentario que te acabo de hacer, a alguien le va a ofender. Sí, claro. Sí, totalmente. Y bueno, no puedes hacer nada contra eso. Más que decir, de verdad, lo digo honestamente, no hay ninguna intención de ofender a nadie, ni uh-huh, mucho menos. Bueno. Pero eso aún ofende más. Nosotros vamos a un corte rapidísimo. ¿Sí? Regresando, hay tres temas en el segundo y último bloque que queremos platicar contigo. Nosotros somos el equipo secuencial. Y si nos ofendieron políticamente de algo, ojalá y nos sigan escuchando para el siguiente. Y si se ofendieron políticamente, también, pues muy carajo. No. Bueno, nosotros vamos a corte, vamos y venimos, nos vamos con el chat en el 300, no podía faltar, de Common People. Somos el equipo secuencial, regresamos. Eres mi amigo, Spider-Man, tú sabes luchar. Spider-Man, tú puedes vencerlos. Spider-Man, con tu agilidad, yo te pido que sigas actuando. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Think that poor is cool. like a dog lying in a corner. They'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Estripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, sigue siendo el programa número 300, seguimos con Humberto Ramos y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya tuvimos el gusto de estar platicando con Humberto con todo lo que es Spider-Man, todo lo que ha hecho de Big Time, que ahora sí que te podremos decir que también fue el Big Time para ti. Así creo que sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo que han sido su punto de vista con respecto a el ser políticamente correcto, políticamente incorrecto. Y tocando un poquito ese tema de lo que es políticamente correcto y políticamente incorrecto. A ver si no es la última vez que tenemos a Humberto por acá. No, hay un tema que siempre es muy controversial y a mí en lo particular me gusta mucho platicar contigo. El ya afamado y siempre bien querido medio mexicano. Desde que tuvimos la oportunidad... No te ofendas, Gantús. No, es que, güey. Luis se lo dijimos hasta en la crisis. No es el único güey que sigue creyendo que existe. Es el único. Pero... lo platicamos desde la entrevista para la revista secuencial, el número 3, que por si pueden o quieren, por ahí consíganlo, sigue siendo la portada. Ya, la neta, no, no impreso, Humberto no va a llegar y va a poner su huella digital en la portada, en la pantalla de cada uno. Hay muchos que serían capaces, pero bueno, hay mis retardantes. Pero bueno, el punto de todo esto es que, hablando desde ese entonces, estamos hablando casi 9 años de que se publicó ese número, a la fecha... ¿Qué es ahorita en comparación a ese entonces el medio mexicano? Lo está pensando, o sea, está con la pepita duro. No lo estoy bureando. Yo creo que sí alcanzo a ver los cambios. Honestamente, el internet ha sido una gran herramienta. La posibilidad de llegar a más gente ha fortalecido la manera de transmitir de los mensajes, de hacerlos llegar a la gente. Uh-huh. Hay autores importantes, creo yo, hay gente que ha demostrado talento, uh-huh, y aparte tenacidad, y aparte vocación, uh-huh, y aparte estamina, ¿no? Se le echa ganas. Sí. Uh-huh. Pero... Ok. Sigo considerando hasta la fecha que son esfuerzos aislados, individuales. No sé si aislados ya. ¿Escopetazos porque, al aire? No los, a lo mejor ya no tan así, pero sigue habiendo esta... al no ser un al no haber más productos, más autores... Uh-huh. Más frecuentemente acaba siendo como pues, como un charco en el desierto, pues, ¿no? Okay. O sea, es bonito, es padre, es verlo, pero se diluye, ¿no? Ahora, eso te lo comento por te lo pregunto nuevamente, independientemente de conocer la gente que tuvo la oportunidad de ver Las Crisis de los Podcasts Infinitos, que amablemente Luis Gantús nos indujo a este tema. Sí, amablemente, ya sabes cómo es. Planeado o a huevo. No, y aparte él está en todo su derecho. ¿Por qué? Sí. Porque al final del día es un medio, es algo en lo que él cree, es algo en lo que él está involucrado, como siempre lo hemos dicho, no es como los huevos con jamón. O sea, entre la gallina y el cerdo, ¿quién se involucra? Pues el cerdo, ¿no? Porque la gallina, pues cuando puede, pone. El cerdo da la vida por los huevos con jamón. Pero, claro, ajá, claro. Pero la cuestión de todo, sí, esto es que hay gente que vanagloria mucho el medio mexicano, sin ser un medio todavía, ¿estás de acuerdo? No sé si estás de acuerdo. Y dos, hay gente que lo subvalora más de lo que debería ser subvalorado. Yo creo que sí hay que tomarle el justo medio, ¿no? Uh-huh. Yo sí creo que hay autores importantes, talentosos, con voces, con conceptos y con... propuestas. Propuestas, ¿no? Uh-huh. Pero vuelvo a lo mismo, son pocas personas. Yo al final no me considero parte del medio mexicano. No porque lo desprecie, sino porque creo que me faltan herramientas para poder pelear en esta guerra, ¿no? Uh-huh. Tampoco menospreciarlo me parece lo correcto, porque Si alcanzas a ver, si te empiezas a acercar a los autores mexicanos y que hay que decirlo, ¿no? Eventos como el Festo han provocado que los autores se acerquen a la gente y que la gente se acerque a los autores, ¿no? Y al ser auspiciados ahora por una organización tan importante como es la FILIG, de pronto tienes gente que normalmente no lee una historieta acercándose a preguntar o a ver simplemente y con algo de suerte a comprar tus productos, uh-huh, ¿no? Lo cual me parece muy importante. Entonces sí creo que algo que ha cambiado, y este comentario grábalo porque le va a encantar a Gantús, sube el volumen, algo que ha cambiado de aquella entrevista que tuvimos, uh-huh, ahora es que existe un Festo. Okay. Hablando en el sentido particular de la industria mexicana, uh-huh, existe un Festo, existe una persona que de verdad, como dices, ¿no?, se interesa por el medio mexicano. Y créeme que Luis y yo hemos tenido álgidas discusiones sobre su manera de defender a ultranza, algo que yo a veces creo que no tiene razón de ser defendido. O sea, el medio común. Sí. Es que una cosa es, estarás de acuerdo que es el medio, y otra cosa es la industria. Yo creo que estamos acostumbrados a pedir limosna. Uh-huh. O sea, y no me refiero al gremio mexicano, me refiero al mexicano. Al mexicano. Nos encanta que todo el mundo nos haga nuestra tarea, nuestras obligaciones las haga alguien más. Uh-huh. Y pedirle chiche al gobierno y que ellos hagan todo y nosotros no hagamos nada. Y creo que mayormente la industria mexicana es así. Okay. Queremos, y bueno, te puedo decir nombres muchísimos, ¿no? Uh-huh. Algunos más conocidos que otros, que su argumento su estandarte de guerra es que los editores no nos apoyan. Es que no hay quien quiera arriesgar su dinero. Pues no, yo no lo haría, la verdad. Porque o sea, estás hablando de que no hay confianza porque a lo mejor no me entregas tu trabajo a tiempo, porque no es un trabajo que yo considere... Digo, el que tiene el dinero mueve el pandero. La razón es aún más sencilla. Porque no me interesa, punto. Okay. Me interesa dedicarle mi dinero a otras cosas. Que me va a dejar más. Sí, no me importa. O a lo mejor no me da más, pero no me interesa. Sí, exacto, no me interesa. Uh-huh. Bueno, y créeme que no podemos esperar que a alguien le interese. ¿A quién le interesa? A mí. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿quién lo va? Lo que decías tú, ¿no? Con Gantuzzi y esta analogía de los huevos con jabón que me parece muy padre. O sea, ¿quién es el que va a dar la vida por mi proyecto? Pues, en teoría, yo. Pues así ahora debería ser, ¿no? Ahora bien. Ajá. Lo que me hace pensar es que los autores en México tampoco tienen tanta confianza en sus propios productos. O sea, que vendrían siendo como la gallina, ¿no? O sea, que pues, yo pongo pues cuando pueda, sí, cuando quiera, y a ver si sale de buen tamaño, ¿no? Y no te arriesgas a ir a pedir un financiamiento, un pyme, no sé. Todo un Kickstarter, algo, ¿no? ¿Sí? Un Kickstarter, o sea, por ejemplo, hay un autor ahí, que, no sé si luego menciona el nombre, depende de cómo vaya la plática. Okay. Que... Por mucho tiempo tenía su cuento, lo dejó de sacar y ahora volvió a salir. Uh-huh. Espero que... Ah, es el que le saca 7 números unos para después hacerlo TP y venderlo todo junto con... Es el secreto, es buena historia. Y hubo gente que le propuso la opción de Kickstarter, que bueno, en México se llama Fundeadora, ¿no? Ajá, sí. O Indiegogo y ese tipo de cosas. Dijo, no, yo necesito que alguien un mecenas que me dé dinero. Dije, oye, a mí de hecho, al contrario de lo que él piensa, si yo confío tanto en mi proyecto y confío tanto en mis lectores, como él dice creer, ¿no? Pues seguramente en el momento en que yo saque este proyecto en una plataforma como estas, los lectores van a apoyarme. No, ya está vendido. Ya está vendido, ¿no? Uh-huh. En este escenario que él se lo plantea, probablemente él tiene el temor de darse cuenta de su realidad, que es que sus fans sí son muy leales los que tiene, pero a lo mejor no tiene tantos como él cree. No, a lo mejor su proyecto no es tan ambicioso, no es tan divertido, no es tan como él cree. No, también digo, hay que recordar también que todo esto son perecederos, ¿no? El cómic es un perecedero, las historias son perecederas. Porque no, tú no puedes estar, aunque se hace incansablemente, incontables ejemplos de historias que se reciclan y vuelve a ser la misma historia. Tú no puedes creer que vas a durar 20 años contando la misma historia a la misma gente y de todos modos te va a responder, ¿no? Digo, hablando en este caso en particular. Bueno, se ha hecho en el superhéroe, pero el superhéroe más o menos se ha convertido más bien en un branding, una marca. No, más pero, que nada, por eso ha aguantado y tanto, se va, ¿no? Y se va reinventando para sus nuevos mercados, pensando en sus nuevos lectores. Digo, de hecho, nosotros lo comentábamos siempre, es algo que le decimos, el cómic en México, a nivel mundial, de hecho. Ahorita quitando programas como The Big Bang Theory, digo, se reirán mucho y dirán, ay, es que están reivindicando al ñoño. No, idiotas, se están riendo de ustedes en su cara, porque yo no conozco, bueno, sí conozco a los tres que son así, pero pues dan como que penita ajena. Acabamos de vivir un momento Big Bang Theory contigo. Babicos, ¿por qué? Ah, sí, totalmente. En el Inter sí recibí una llamada un poco extraña. Completamente. Sí, totalmente. Mi querido Wolowitz. Sí, exactamente. Totalmente. Pero, digo, con todo eso, nosotros mismos nos estamos encargando de hacerlo gueto. Ajá. O sea, ¿sabes qué? Es que el cómic debe ser así. No está siendo, es un gueto. Ajá. No, y eso mismo está acabando con los nuevos lectores. Entonces, quiero imaginar que está sugiriendo que el creador, el creativo en el cómic, debe dejar de pensar, no descuidar, pero dejar de pensar o centrar su atención en el mercado ya base para intentar buscar nuevos mercados. ¿Ese es un error del cómic mexicano, podría ser? Híjole, es que el cómic mexicano tiene tantos errores que había que... ¿Cuáles son los errores? A ver, cuéntame. Ah, bueno, no sé. Sí. Primero... Pues creo que la falta de confianza en el producto es no defender un proyecto de este tipo, un proyecto autoral, pues hace desconfiar a la gente, sí, ¿no? Si tú no eres capaz de defender lo que tú dices, pues yo no veo a nadie más que quiera hacerlo, ¿no? Obviamente. Un problema gravísimo que yo veo, y siempre lo he dicho, es hay demasiado ego para tan poca industria. Rondan las divas. Yo no entiendo eso, este concepto, ¿no?, del artista, cuando en realidad nosotros somos trabajadores por destajo. Y no veo ningún glamour en trabajar 14 horas al día. Okay. Es que eso es lo que la gente no ve. Pues no. O sea, la gente ya ve tú, por ejemplo, la gente no ubica a un Humberto Ramos trabajando 14, 15 horas diarias. Pero la gente y los dibujantes. Porque la gente al final del día tampoco lo ubican. Creen que hacer dos pin-ups es ya estar encumbrado y tener una mesita en donde vas a autografiar. Sí, o sea, es lo que la gente quiere, ¿no? O sea, yo creo que por eso no se dan cuenta. Por eso hay tanta diva, tanto ego, ¿no? Sí. Porque es, a mí no, 15 horas no. O sea, yo dibujo cualquier cosa que me salga en el momento, llego, la imprimo, y me quiero una mesa de 2 metros y quiero que todo el mundo me firme, ¿no? Exactamente. Claro. Esa es la actitud. Pasaría lo mismo. Digo, hay ejemplos, no voy a decir nombre porque realmente sí lo aprecio. No, y luego Rulo se me ofende. Entonces, no, está muy feo. O sea, de gente que ves que tiene gran futuro y de repente se pierde. No, Rulo es un ajá. Yo no tengo ninguna pena en decirlo. No, yo tampoco. O sea, Rulo es un cuate que o sea, empezó todo bien. Tuvo una oportunidad importante. Vaya, X-Men, nada más. Y digo que no era X-Men, era un, pero era ya no era importa, un título es, americano. Es familia, ¿no? X-Men. Es trabajar en una empresa que es una empresa. Sí. Empezar. O sea, no es alguien que te va a andar dando vueltas con tus pagos. Y eso es la cosa más importante de todas. Sí, definitivamente. Porque lo que hacemos es un trabajo. Y tuvo el gravísimo error de desperdiciar la oportunidad. Es que no, tuvo el grave error de convertirse en diva instantánea. Okay. O sea, no hay nada que presumir en este trabajo. Hay mucho que compartir y mucho que agradecer y mucho que disfrutar. Pero no hay nada que presumir. Porque no somos actores ni rockstars ni nada de este tipo de cosas que vives ahí sí. En algunos casos, en el glamour. Y digo, no lo comparto, pero bueno, pues a lo mejor ellos se pueden dar la libertad de fantochear y divear o como, no sé. Sí. Aquí no. Entonces, yo creo que fue uno de los graves errores que cometió Rulo. Ahora, por ejemplo, hay más gente involucrada, que ya no nada más es la cuestión del dibujo, sino también en la escritura. ¿Tú crees que la gente empiece a tomar esos ejemplos y diga, ¿sabes qué? Pues que yo sí quiero, o sea, crear una carrera, o es, digo, es un ejemplo que daba yo platicando con los hijos de la medianoche en el Festo, o sea, las pláticas casuales. El problema es que aquí les das la oportunidad, se suben un ladrillo y como que se les va el oxígeno, ¿no? Pierden la dimensión. ¿Tú crees que eso, independientemente de la gente que es un poco más drástico, ¿no? No nada más en Estados Unidos, sino la gente que saca 3-4 impresiones en México, 4 números en México, que se siente ya como si se hubiera ganado 6-7 Eisners, 2 Golden Eagles, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esa sea la actitud que esté afectando aquí al medio? Digo, hay gente que mimeografía sus trabajos todavía, sí, el mimeógrafo se los dejamos de tarea, son cosas muy primitivas que a nosotros nos tocó en la primaria para las hojas de tarea y los exámenes. No todo era impreso en computadora, ¿no? O sea, mimeografían 2-3 cosas y vámonos, ya. Mira, la exposición que te permite una convención puede ser peligrosa, ¿no? Cuando yo empecé a ir a las convenciones, pasaron muchísimos años, pero muchísimos años, antes que yo empezara a cobrar nada de lo que hacía. De hecho, tiene poco, tiene 2 años que empezaste a cobrar por tus comisiones. No, bueno, no dos años, eso, pero ¿no? Sí, o sea, pero sí, es digo, relativamente poco, en una ¿no? carrera de 23 años. Es muy poquito el tiempo que llevas. Tengo, no sé, 4 años tal vez haciendo esta situación. Ya fueron muchísimos años de ir a convenciones, de hacer presentaciones, de estar y de cobrar absolutamente nada. Y a lo que voy es, ahora la gente me pregunta que por qué lo cobro, le digo porque creo que vale. Uh-huh. O sea, y no creo de probablemente, o sea, decir de no, pues creo que no, o sea, creo. Uh-huh. O sea, tengo la convicción. Exacto. Uh-huh. Yo creo en eso. Uh-huh. Creo que mi trabajo vale. Okay. Porque durante todos esos 18 años, ¿no? Uh-huh. Me hice de un nombre. Uh-huh. Claro, picaste piedra. Y puede este comentario salir de lo políticamente correcto, porque es horrible defender frente a otras personas lo que uno cree que ha hecho, ¿no? Pero es así, ¿no? En este momento no me da pena decir sí cobro. ¿Por qué? Porque he trabajado por ello. Uh-huh. Porque a mí nadie me regaló nada y yo regalé mucho, ¿no? Okay. Y cuando regalé, a nadie le dio ningún problema decir, ay, un cuento firmado por Humberto, ¿no? Pero me lo venden más caro. Bueno, no importa, está firmado. Sí. Aunque fuera un peso más caro, eso no importa. Pero ahora creo fervientemente, ¿no? Que me he ganado el derecho de decir, sí, mi firma vale, porque sé que tu cuento va a valer más. Uh-huh. Si está firmado por mí. Okay. Aunque sea un peso más, no sí, me importa. Pero vale. O sea, básicamente es la idea de tú no vas a hacer dinero con mi trabajo. Puedes hacerlo. Sí, pero también, claro. Porque es, o sea, hacer esto es parte de mi trabajo. O sea, claro. Perdón, estamos en... No, ustedes no me ven, pero sí. Hacer y algo círculo, como, ¿no? Como mi firma... Está pues, garigoleando. Estoy garigoleando. En el aire. Esto, hacer una firma, es parte de mi trabajo también. Claro. Uh-huh. Punto. El problema es, para retomar la plática, que... esta exposición que nos permiten los eventos, uh-huh. Como el Festo, ¿no? Y tal, como la Mole también, o sea, las convenciones que hay en México, uh-huh. Son peligrosas porque de pronto no entiendes de dónde viene la razón para poder cobrar una firma, uh-huh. Poder cobrar un dibujo. Como ya vemos que es la, como es ya la, ahora una, se está convirtiendo en una costumbre. Pues claro, llegas y me siento a una mesa, pues cobro. Cobro, sí. ¿Por qué? Las razones que hacen que esta remuneración tenga un significado no existen ahora en mucha gente, en muchos autores, uh-huh. Mucha gente, uh-huh. Autores, mucha gente que se sienta, como dices tú, y saca copias de su uh-huh. propio trabajo, uh-huh. las colorea con Prismacolor y cosas uh-huh. así. Porque de ese tamaño son las algunas cosas. No, Blancanieves, güey, Prismacolor sale más caro. Bueno, no, las junglas, ¿no? Sí. No entienden. Entonces, acabas llevando a la gente, al lector, ¿no? Al fan, un mensaje equivocado, haciéndoles pensar que el mercado se ha mercenarizado, claro. Pues. Uh-huh. No sé si es una palabra eso, pero bueno. Sí, no, aquí lo cimentamos. La palabra del día es mercenarizado. Y no es así, ¿no? Ajá. Son estas personas de pronto que no es que no puedan, o sea, todo el mundo tiene derecho a tener una remuneración por su trabajo, uh-huh. mientras sea honesto y legal, está bien. Y si la gente les quiere pagar, está bien. Claro. Tampoco hay ningún problema, porque nadie les pone una pistola tampoco para pagar por lo que ellos hacen. El mismo precio de los cómics es el más claro ejemplo. Pero entonces tampoco perdamos la perspectiva de las cosas, ¿no? Okay. O sea, hay algunas personas que cobran simplemente porque pueden, sí. ¿No? Yo, en lo particular, cobro porque tengo una carrera que me avala. Uh-huh. El llegar a este punto, que es como lo expliqué. Ahora, por ejemplo, con un poquito precisamente de los ejemplos desperdiciados, ¿no? Bueno, de la gente que ha desperdiciado las oportunidades. Digo, por desgracia, pues ya comentamos de Rulo, hay un escritor, saludos al buen Spike, que acaba de entrar, que me da risa porque Melgarín lo estaba defendiendo. No, es que ya es escritor de Marvel. O sea, güey, pasó la prueba para escribir, ok, sí, ya tiene un contrato, no recuerdo bien, honestamente. Le pagaron por el... No le sigo la pista, honestamente no le sigo la pista, güey, o sea, ¿para qué me hago, güey? No le sigo la pista, es como el ombligo, ahí está y no me sirve nada, pues, para contar mugre nada más, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, es el ombligo, bro. Pero sí me queda, pero dicen, no, es que ya le publicaron algo, sale el mes que entra, ya está en los racks, ya está, o sea, ya está en las tiendas, ¿no? Entonces no he hecho nada, güey. Entonces no es correcto que la gente tome esa actitud, ajá, si todavía no tiene nada. No, eso, no lo sé. O sea, estaba yo platicando y estaba defendiendo, precisamente porque saliste tú al tema, ¿no? O sea, de que no puedo yo creer, me cuesta trabajo entender cómo una persona que tiene 23 años de carrera, llegas, Humberto, ¿cómo estás? O sea, todo el tiempo que estuve en el festo y todas las veces que nos hemos encontrado en expos, etcétera, etcétera, la gente llega, te saluda y siempre tienes el tiempo, la exposición para la foto, para la firma, para seguir haciendo la comisión, etcétera, etcétera. Y hay gente que no tiene ni dos números publicados o que todavía no le publican y ya está así como que, espérame tantito, ¿no? De la línea para atrás, seguridad, o sea, son sus mismos cuates, ¿no? Pero yo les pago los tacos, háganse para atrás. Eso es lo que me cuesta trabajo todavía ubicar por qué lo hacen. Y más, uno, obviamente, pues porque creen que en Estados Unidos van a terminar escribiendo scripts para películas y van a ser mega famosos, ¿no? Ojalá y sí, ojalá. Es probable, en la medida de las posibilidades, pues claro, todo es probable. No sé, o sea, ahora, al final él hizo un esfuerzo y al final entiendo que trabajó por los canales correctos para tener un logro. Ajá. Ojalá que ese logro sea simplemente el comienzo de una carrera importante. Ojalá que lo sepa aquilatar y lo sepa entender y listo, ¿no? Sí, mi comentario no va en cuestiones críticas, Pike, al contrario, es que bueno que hay alguien que lo hace, ¿no? No, y de hecho, ajá, es el primero que le pagan varo por eso. No, él también. No, Humberto también. Sí, para escribir sí es el primero. Pero, o sea, da gusto. El problema en es realidad, que... En realidad, en Marvel, bueno, probablemente ya en Marvel, pero es que vuelvo a lo mismo. Y esto es lo que ayuda a que se haga, a que se generen los divismos. Uh-huh. No me importa que sea el primero. Claro. Sí, ¿no? No me importa ser el único dibujante de Spider-Man de México. No me interesa eso. O sea, yo me dedico a hacer mi trabajo, soy un dibujante, ese es mi trabajo. Uh-huh. Y lo hago con profesionalismo y respeto y cariño. Si soy el primero o el último o el tercero o el veintiavo, me da lo mismo. Claro. Porque eso no me genera nada. O sea, a Spike no le genera nada ser el primer escritor que ha hecho Marvel. No, es un escritor más. No para importa. Marvel es un escritor más. Exacto. Uh-huh. O sea, pero sí hay riesgo, y no conozco mayormente a Spike, entonces no puedo hablar en ese sentido, ni lo voy a hacer, ni pretendo hacerlo. No. Pero no hay gente intención. Que dice, sí, soy el primer escritor que trabajo en Marvel. Uh-huh. Y creer que eso es una cosa importante, no lo es. Sí, no. O sea, lo importante es hacer bien tu trabajo y continuar en el trabajo, ¿no? Lo importante para él debe ser, este es mi primer trabajo en de Marvel. De varios. ¿Ok? Ajá. Entonces voy a hacer las cosas necesarias para seguir teniendo ese trabajo, mayores proyectos, más interesantes, más propositivos y eventualmente hacer una carrera como escritor. Claro. Eso es lo único que debería importarle a él. Uh-huh. ¿No? Digo, o a cualquier otra persona que acaba de entrar. Sí, sí, sí. Sí, porque parece que estás hablando de... Sí, no. Estamos tomando como un ejemplo. Sí, no, o sea, es porque es un ejemplo cercano. Digo, es alguien que... Y se dio por la firma, lo reciente del caso, ¿no? O sea, ¿se dio por qué? Porque, como dice Humberto, hizo los canales correctos. Jerry Sandoval, ¿no? Jerry Sandoval, que él está dibujando Guardians of the Galaxy, ¿no? Sí, 3,000. Bueno, ya le dieron su título. Y eso también es... Muy bien. Digo, y ves la actitud, porque estaba sentado al lado de ti en el festo y es exactamente la misma actitud. Hola, ¿cómo estás? Su tiempo, o sea, cero diva. El problema, ¿tú crees que sea porque la gente... realmente se la compra aquí en México sin ser gente conocida, se la compra? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, ahorita que mencionas la forma en la que uno se expresa, digo, tú que perteneces a una mafia, una secta. Una secta. Nunca he entendido eso. Aunque luego digan que no. Espérate, las sectas, acuérdate, acaban sacrificándose, güey. Y bueno, y yo en mi programa de los forasteros, ¿no? Shameless plug, Le dije a esta persona, pues, en los términos que merece ser tratado por su tontería, ¿no? Así lo traté y así lo describí. Y también le dije, yo no pertenezco a ninguna secta ni a ninguna mafia. En todo caso, es una hermandad. ¡Ay, güey! Tenemos nuestros saludos secretos. Usan togas y todo. Como logia, ¿no? De los búfalos mojados. Cuenta la leyenda, güey, que una vez que se acaban los forasteros, todos empiezan a poner capuchas todos los coches que ven quemados en la del Valle no son de agrapa. O sea, son los forasteros, en realidad. No, o sea, a lo que me refiero, también hay un poco de responsabilidad por parte de los medios. Digo, tú en los forasteros lo vives, nosotros aquí, pues en realidad nos vale madre, ¿no? Pero, no. O sea, sí hay una responsabilidad con lo que dices, sí hay una responsabilidad de la manera que te expresas. Hay una responsabilidad conmigo. O sea, cuando yo estoy en los forasteros, yo no pretendo que la gente piense como yo, uh-huh, ni opine como yo. Claro. Uh-huh. Pretendo, sí, que la gente se divierta. Ok. Y en la medida de las pendejadas que yo pueda decir, la gente se va a divertir. O oh, eso no creo. Uh-huh. ¿No? Entonces, a veces nos ha funcionado, a veces no. Uh-huh. Pero yo no tengo otra segunda o tercera intención, sí, en ese programa más que pasármela yo bien, uh-huh, porque voy con mis cuates y cotorramos muy a gusto. Y probablemente esperar que la gente se la pase. Sí, fíjate, ahí va el rumor. Pues dicen que cómo no se la van a pasar bien si se avientan de Jack Daniels por programa, de atella de Jack Daniels por programa. Es como, no, no. Sí, así se hacen los rumores, checa. No, es un rumor. Es una pena. Porque, bueno, o sea, porque pasa una situación y esa es la que la gente no sabe. Uh-huh. Los Jack Daniels, hasta el día de hoy, Jack Daniels patrocínanos, uh-huh, pues los tenemos que comprar nosotros. Uh-huh. El único que no bebe soy yo, uh-huh, y quien compra el Jack Daniels ¿eres soy tú? Yo. Okay. Entonces, sí está muy cabrón que cada semana se tenga que acabar una botella y que yo te haya comprado. ¿Ya viste, Pinto? ¿Gantús? Sí, porque Gantús sí, le, no, no, sí, le sí, pega sí, duro. Porque, ¿eh? Por lo menos pone algo. ¿Sí? La casa, sí, no, la casa es de, voy a decir, la oficina de Oscar. De Oscar, sí, es cierto, es de Pinto, sí, no, sí, tienes toda la razón. Uh-huh. Olea no pone ni la cara, mano. Sí, oh, de hecho, no, se empieza con la camarita. Ya, Olea, por lo menos pon un José Cuervo, no manches. Unas cocas de dieta, ¿vale? Algo. No, pero digo, independientemente de todo eso, lo que me refería es, uno como medio, tú dices, yo las cosas como son, o sea, mi punto de vista, pretendo que la gente se la pase bien y todo se escucha. Pero hay muchos medios, digo, no digo nombres porque luego con mi casa y el Circo Volador se ofenden, güey. O los Hijos de la Medianoche, el Melgarín también se me ofende, es medio princesa. Pero hay gente que de repente es muy cercana a estos creativos o a estos autores, vamos a ponerlo de esta manera. ¿No es también culpa de uno como medio que de repente empiece hablando muy bien, muy bien, muy bien? Y esta gente se la compra. No, uno como medio no tiene hasta cierto punto un porcentaje de culpa. Digo, mira, nos queda muy claro que nosotros podemos hablar bien o mal de yo ti. Yo supongo que Humberto puede hablar por los dos, ajá, lados, ¿eh? O sea, como artista, como medio. Ajá. Yo creo que como medios, no tenemos la obligación, pero sí tenemos la posibilidad, uh-huh, al tener una audiencia, uh-huh, de con nuestros comentarios promover algo que en nuestra consideración al, uh-huh, final, ¿no?, merece ser promovido. Uh-huh. Punto. Es el punto de vista, ¿no? Porque me gusta, exacto, porque... De, oye, es que a mí me gusta Arjona. No. Lo puedes editar eso, güey, por tu seguridad. Das tu lista de razones por las cuales te gusta, ¿no? Y probablemente haya alguien allá afuera que diga, pues no suena tan pinche. Uno de 50 mil, pues probablemente... Arjona vende, güey, hazle como... Y ya. Sir Vic, diga, a mí me late porque me acuerdo cuando estaba en México. Güey, Sir Vic, saludos hasta Francia, el buen Sir Vic. Sir Vic escucha a Arjona, lee las 50 sombras de Grey. O sea, güey, ¿qué puedes? Le va a los Halcones de Atlanta. ¿Qué puedes esperar de alguien así? Por amor de... Y no, creo, bueno, que también le va a los Pumas, güey. O sea, ¿qué esperas de alguien así? En ese sentido... Calmado, con el América somos dos, güey, ¿eh? No, por eso... No. Me retracto. Los Pumas, güey. Le va a los Pumas. Esperemos, wey, que cuando salga este programa estemos así. Campeones, sí. Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad, como uh-huh, digo, no obligación. Sí, no. Y... Pues, pero eso hasta ahí llega. Uh-huh. Claro. Ahora, el autor debe... o debería, más bien, tener la capacidad mental para entender que si se elogia el trabajo es porque merece ser elogiado. Sí. Punto. O sea, ok, hice algo bien. Uh-huh. Es como cuando estás en la escuela y te ponen una estrellita. Uh-huh. No porque te pongan una estrellita pasaste el año. No, ya no estás, ¿no?, exento. Exacto. ¿No? Sí. Ni es el de la escolta. Sí, exacto. Quiere decir que si sigo provocando que la maestra me ponga estrellitas, ¿no? La pueden acusar de acoso sexual contra menores, güey. Eso es pedofilia. Depende de dónde te pongas estrellitas. Okay. Estrellitas, no asteriscos, güey. No, las estrellitas. Pero el cúmulo de estrellitas, ajá, va por secuencia lógica a provocar que yo pase de año, claro, sí, ¿no? Y probablemente pase de año en las mejores condiciones, uh-huh, exentando o con buena nota. Sí. Es lo mismo. Porque pasar de año ya es tan barato últimamente. en el sistema mexicano y es algo que está en la idiosincrasia, ¿eh? Ya está prohibido tronar, ¿eh? Pero, niños, por otro lado... Reprobar de año a los niños. También tronarse los está penado, güey. Sí, sí, sí, es lo mismo. Otro día hablamos de eso. Pero bueno, eso es por un lado, ajá, ¿no? Pero también... pero también en tu grupo, en tu propio grupo, que bueno, es una buena analogía el salón de clases. Uh-huh. Hay otros 10, 20 niños, no sé, 15, o 2 o 3, pero hay otros, uh-huh, que tienen la misma capacidad que tú o más. Uh-huh. Claro. Entonces, no hay razón para presumirle, porque no eres el único, uh-huh, ¿no? Pero sí, pero sí te sirve a ti para querer esforzarte a lograr cosas tú, uh-huh, ¿no? Entonces yo así veo esta situación de los autores, uh-huh, al escuchar un elogio de algún medio. O sea, es no comprártela, simplemente seguir con tu trabajo. Es que no hay nada que comprar. Uh-huh. Quiere decir que hice un trabajo bien. Puta, qué chingón. O sea, y sacarle lo positivo a una crítica también. Ah, sí, claro. Porque también hay gente que se ofende, ¿no? O le haces una crítica, digo, en el mejor de los planes. Yo no me ofendo nunca cuando me ofenden. Pero es que tú no eres normal, güey. Yo no me ofendo nunca cuando me critican. Ajá. Cuando te ofenden, sí, obviamente. No me ofendo, ajá, cuando me ofenden, ajá, simplemente no hago caso. Ok. O sea, yo no me meto en estas discusiones con trolls, ahora con los... Palabras mismos. Necias, oídos sordos. Sí, no, y aparte hay un botón, mi padre, que es mute. Bloquear. Yo bloqueo a los trolls. Yo no tengo tolerancia a los trolls. No me gusta meterme en estos juegos, porque son divertidos, ¿no? Hace una semana tuvimos, bueno, una semana... real, hace algunas semanas en el programa Los Forasteros tuvimos de invitado a Chumel Torres, uh-huh, que es un bloguero muy muy pues, muy afamado, tiene un programa de política muy reconocido, muy conocido, y comentábamos justamente sobre el rollo de los trolls, y él decía, y Durden, que son el equipo de trabajo, que hay algunos trolls que sí están muy cagados y precisamente porque son divertidos empiezas a alimentarlos, ¿no? Uh-huh. Yo no hago eso. Okay. Porque me parece simplemente un desgaste. Y por aparte hay una cuestión muy, muy curiosa, digo, fuera de Twitter, ¿no? Pero por ejemplo, lo que es Facebook, tú sí tienes muy separado lo que es tu Facebook de trabajo, sí, y tu Facebook personal. Claro. Sí. Uh-huh. Entonces, quiero pensar, bueno, también quiero pensar que a los que estamos en tu Facebook normal es de que... Pórtate bien, güey, o te voy a bloquear, ¿no? Sí, sí, claro, regularmente hago limpiezas. Sí. Hasta la fecha me he salvado, gracias. No, pero en realidad es... Acuérdate que Vanciber ya te vetó, güey. Ya, sí, güey, pinche redneck, ya me... Las razones son diferentes. Sí. O sea, en mi Facebook personal es como si te invitara a mi casa. Sí, claro. Sí. Pues claro. Y con todo el respeto y el cariño que porque de verdad así lo manifiesto, que le tengo a los fans, uh-huh, no voy a invitar a los fans a mi casa. A mi casa invito a mis primos, a mis tíos, a mis amigos, a mi familia. Y ya. No. O sea, y bueno, y por supuesto ustedes que ya, están en decir, Facebook. Muy amable. Personal, uh-huh, se dan cuenta que las cosas que pongo ahí sí, son personales. Sí. Claro. De índole estrictamente personal. Sí. Nunca, bueno, no nunca, pues, mentiría. Pero muy pocas veces pongo cosas de trabajo. Normalmente, sí, pues promociono el programa de Los Forasteros que hay ese viernes, uh-huh, el martes o tal. Pero nada más, o sea, normalmente pongo opiniones personales sobre cosas. El América, personales. Sí, nos cambia, claro. Ya vieron, tengo aquí mi nueva adquisición, comparto esquinita. Fotos de pues, eventos familiares, uh-huh, como cualquier otra persona sí, lo hace en Facebook, uh-huh, perdón. Entonces, créanme que pasan dos cosas. Una, no es nada interesante compartirle la fiesta de la primera comunión de Santiaguito a la que fui hace una semana, ¿no? Pero a tu familia sí le va a interesar. No, y aparte son momentos, claro, que compartes. Pero déjame decirte una cosa, y perdón que te diga, estás en un error. A la gente sí le interesa. A los fans, muchas veces eso es lo que quieren saber. No sé si te ha pasado, digo, vuelvo sí, a lo mismo. Claro. La gente no ubica que Humberto Ramos se pasa 14 horas metido en su estudio, ajá, para que ellos al final del día puedan disfrutar y especular acerca de lo que ponen en una página, en 22 páginas. Ajá. Sí, claro. Pero muchas veces, yo creo que también es la cuestión de los medios, ajá, que es el que te alimenta, es que, el morbo, es que, etcétera. Es que, Ivo, exactamente. O sea, a mí me encantaría saber cómo es la vida de, no sé, Harrison Ford, uh-huh, por decir, ¿no? Sí, claro, me gustaría saber dónde va a comer y con quién se lleva, no sé qué. Uh-huh. Pero eso es una conducta aprendida. Porque eso es lo que nos han hecho creer que necesitamos. No necesitamos, a mí no me interesa saber cuántas veces va al baño Harrison Ford, ¿no? Por supuesto. Me interesa saber de su trabajo, porque eso es lo que yo veo, ¿no? Entonces, a la gente probablemente le interesa eso, porque es lo que le han hecho creer que necesita saber. La gente necesita saber de mí que dos cosas. Una, el proyecto que estoy trabajando. Y dos, si estoy cumpliendo o no. Y ya, porque eso le va a dar la certeza de que el proyecto que está esperando de mí va a salir a tiempo. Y ya. Exactamente. Eso es todo. Y bueno, claro, ahora también el evento al que voy a asistir en X tiempo, ¿no? Creo que son las cosas. Y así es como me manejo en mi Facebook público. Ahorita que comentas, escuchamos en Los Forasteros ya hace un tiempecín, bueno, el año pasado, que vas a estar en una convención que, según eso, no ibas a estar. Pues bueno, fue... yo hice esta promesa a nivel personal, ¿no? Con Marvel, de no asistir a un evento en México. No era en particular a la Mole. No, tú lo dijiste algo en varias entrevistas, lo comentaste. No voy a asistir donde haya piratería. Exacto. Porque a mí, en lo personal... Marvel me pidió no apoyar eventos donde se vende productos no oficiales de la compañía que me paga, o sea, sí. O sea, lo cual me parece... Sé que en tu tierra se estila mucho. Está bien. Y bueno, y mucha gente, incluyendo la gente de la Mole, en algún tiempo me hizo el cuestionamiento de, bueno, es que invitamos a tal y cual y cual que trabajan en Marvel y no tienen ese problema. Y yo les dije, me parece perfecto. Y seguramente no lo tienen. A mí, afortunadamente para mí, desafortunadamente para ustedes, afortunadamente para mí, porque entonces me hace creer o considerar que la empresa me tiene en un estima alta, especial. Especial, ¿no? A mí sí me lo pidió a manera personal. Okay. Hacia los demás, ¿no? Qué bueno. Y qué bueno que puedan ir. Y qué bueno que le vaya bien a tu evento. Porque siempre me manejé así con ellos en lo privado. Sí. ¿No? Qué bueno. Pero yo no puedo. Discúlpame. Y en el momento en que cambien las cosas, con mucho gusto voy. ¿No? Después pasó lo del festo y que parecía que querían boicotear el festo. Y bueno, tuvimos la suerte de poder sentarnos a platicar, aclarar los puntos, ¿no? Exponer las razones, porque al final lo que quiere el festo, como entiendo que es lo que quiere la Mole, es generar un ambiente de convención en México, sí. que por un momento se empezó a cocinar con la Conque y después se perdió. Sí, y después, ahí sí, los mercenarios, ¿no? Y nombres hay, dos, hay varios, ¿no? Intentaron recoger las migajas de lo que dejó la Conque. Y Gantuzzi, güey, está hablando de la Conque. Felicidades. Sí. Y está hablando bien, güey. Sí. Y entonces abusar del público que nos había regalado de su tiempo y de su confianza en estas convenciones que se empezaban a hacer en México. Y básicamente estamos hablando que es la TNT, que está atacada de piratería a diestra y siniestra. La Mole en un principio estaba igual. La Dragon Con, la Dragon y Con. No sé cuántas madres. La Dragon Con no es la de Estados Unidos, la que está involucrado el pederasta. Es esa, ¿no? Hay un pederasta ahí. Hay el organizador de la ¿Neto? Dragon Con, sí. Está en la cárcel ya. Wow. De hecho, estuvo en la cárcel. ¿En serio? Sí, estuvo en la cárcel porque se llevaba dos, tres cosplayeritos así que se los agarraba distraídos. Abusó de ellos, lo procesaron, lo metieron a la cárcel, siguió organizándose. Con razón, cuando vas a la Dragon Con te dicen que no puedes tomar fotos. No puedes tomar fotos. Sí, no puedes tomar fotos. ¿No? Digo, en el lobby del hotel, porque es una convención rarísima que se lleva a cabo en hoteles. Rest my case. Y no en un centro de convenciones. No, sí, o sea, los hoteles tienen... Sí, centros de convenciones o lobbies. Sí, o los salones que les llaman. Exacto, los salones. Y ahí se hace como... Pues, como el ¿cómo le dicen? El selling floor, ¿no? Que de hecho así empezaron la Comic Con. Sí, no, claro, así. Claro. Sí, claro. Pero, de hecho empezó en Sótano. Y así se mantiene. En la Dragon Con, sí. Y muchísima de la gente... Está en los lobbies. Pero ya si vas a bajar hacia los salones, ahí ya no te dejan sacar fotos. No. Con razón, Joy quiere subir a la Dragon. Con razón no sale de ahí, güey. No. Ya sabes que eres stripper Joy ahí con mi camarilla. Sí, se pone muy intenso. Sí, sí, no, o sea, y de hecho, el tipo este cuando salió de la cárcel, obviamente todo mundo se empezó a quejar de que no, y ya sabes, nunca falta de que es que ya denle la oportunidad, así que güey, o sea, perdón, pero un güey que se comprobó que abusó de 10 niños, yo no le daba la oportunidad. No, ah, y ve, yo no iba. Por supuesto. La convención ya lo rebasó, pero él sigue siendo así como que el, suena paradójico, la imagen, y es lo que llama la... Sí, está bien. Yo no sabía, pero bueno. Es el Maciel de los legionarios. Es el Maciel de... No, no, a la legión no me la pongas aquí. No, no, no, de otros legionarios. Ah, ah, ok. No, no. Pero sí, sí está... De los millonarios, pues. Los legionarios solitos se ponen el pie, así que no importa. Ah, ok, ya, ya, ¿qué puedo decir? Oye, Humberto, tocando otro aspecto, ahorita parece haber un boom, lo que es... las editoriales que apoyan los trabajos creativos independientes. Estamos hablando de un Image Comics, un Boom, un ¿qué otra editorial hay fuerte? Más o menos, IDW, no tanto, eso es más de licencia. Más de licencia. Pero sobre todo estas dos, ¿no? Dark Horse, no sé cómo se vaya a reinventar. Cambió, sí. Se tiene que reinventar, sí, eso es un hecho. Con la pérdida de Star Wars. Se tiene que reinventar, porque de vaya que... Esa era la mitad de sus ganancias y la otra es Buffy, güey, que sí, está ahí, la aguanta. Y las reimpresiones de Hellboy, güey. Sí, claro. De hecho, se acabó. Padre, ya eso, vas a poder poner dibujos de Star Wars sin meterte en broncas de derechos. Ya puedes geekear a gusto, ¿no? Ah, deja en paz a Futbolito en paz. Pero sí. Yo no soy tan geek de... ¿No? ¿De meter referencias? Antes sí, porque como que tenía más tiempo, pero ahora... no me da tiempo, está pensando esas cosas. Pero vaya, muchas referencias, sino la verdad no vale la pena. Okay. Pero vaya, habiendo esa libertad creativa, o que parece que es la gloria, ¿no? Por lo menos para los escritores, ¿no? Que parece que ahorita mucho de su mercado va en hacer sus propiedades para después venderlas al cine, ¿no? Uh-huh. Que parece que es el camino lógico. Miller, Bendis. Que Morrison no ha podido y está encabronadísimo. Pero bueno, fuera de eso, ya le va a llegar su turno. Uh-huh. Pero bueno, fuera de eso, de los dibujantes, también, o sea, se convierten en co-creativos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el fenómeno más grande... Con Romita, ¿no? Con Kick-Ass. Con Kick-Ass o el de Walking Dead, que es... Bueno, con el Boy, ¿no? Pero... Sí, el Boy, ¿no? Entonces, Charlie Adler, ¿no? Creo que es el de Walking Dead. Que hubo un conflicto muy fuerte entre ellos hasta que se solucionó. Cuando hay varo, hay conflictos. Ese es un hecho, ¿no? Sí. ¿Te atrae ese mercado? Sí, claro. Claro. Yo cuando tienes la fortuna de escalar una cima, lo único que ves cuando llegas a la cima son otras cimas que también se antojan escalar. Entonces, bueno, en ese sentido, por supuesto que me encantaría poder alguna vez ver mis personajes o algunos de ellos en una pantalla de cine o televisión o videojuego. Digo, ahora las plataformas son muchísimas. Sí, sí me gustaría, por supuesto. ¿Qué tan probable es? Pues no sé, porque no conozco las... Sé que no hay una receta, ¿no? Para el éxito en ese sentido. Pero si lo hubiera, no tengo idea de ni siquiera dónde empezar a buscarla. Okay. Lo único que puedo hacer es seguir constante en mi trabajo e intentar generar pues, opciones para que alguien a lo mejor diga, ah, esto no suena tan mal, vamos a verlo, ¿no? Y en ese sentido, ya me voy a tener que, porque tengo cosas que hacer. No, tengo una familia que mantener. Pero les voy a compartir algo que le hemos hablado en lo privado. Pero que lo voy a hacer público. Tengo la intención en un futuro próximo, ¿no? Hacer un proyecto de autor con Edgar Clement, ¿no? Que lo estamos cocinando desde hace ya algún tiempo. Clement, échale ganas. Sí. Vamos, vamos. Esa es una parte de la exclusiva que nadie sabe hasta ahora. Muchas gracias. Y la otra va en ese mismo sentido. Para yo poder hacer un proyecto de autor, tengo que buscar tiempos libres que normalmente no tengo. Yo solamente puedo hacer El Hombre Araña y algo más. Entonces para poder hacer este proyecto con Clement, tengo que anunciarles, ¿no? Compartirles, más bien, que yo ya no voy a hacer más FanQuest. No sé cuál vaya a ser la edición editorial en futuro. En ese sentido no hemos llegado a un acuerdo. No sé si se vaya a concluir la historia. La historia tiene una conclusión, sí. Pero no sé si vayamos a poder publicarla. Y si así sucediera, no sería yo quien la ilustrara, ¿no? Okay. Es una decisión personal. Ha sido un proyecto agridulce, el Furry Quest. La gente no lo sabe hasta ahora que lo estoy compartiendo. Gracias. Pero es difícil dejar ir un proyecto que cuando lo compartes con la gente tiene tan buena respuesta, pero cuando intentas lograrlo, pues es tan desgastante y literalmente tan doloroso. Y por esa decisión, que es una, les comento, es totalmente personal, yo no vuelvo a Furry Quest. En ese sentido sí les pediría esperar noticias de parte de Boom, que es la empresa que nos ha arropado, ¿no? Con el concepto, y ver qué se puede hacer, si es que se va a hacer algo. Pero tú sigues manteniendo los derechos que te corresponden por parte de Furry Quest. Paul y yo somos creadores en partes iguales. Y y probablemente por esa razón intentemos llegar a un acuerdo para que se siga publicando, pero será sin ti, eso seguro. Para enfocarte directamente en el proyecto que tienes con Clement. Sí. Okay, ¿no? Que en cuanto haya algo más aterrizado, se los comentaré, pero créanme que es un proyecto que me emociona por dos razones. Una, primero, porque yo he sido fan de Edgar desde hace muchísimos años. Así como dicen, desde Operación Bolívar. Sí. Desde la primera. Desde la primera Operación Bolívar. Que salió publicada en El Gallito. Y bueno, aparte, con el tiempo, se ha convertido en uno de mis más entrañables amigos. Es un tipazo, ¿eh? Sí. Es bueno. Es un tipazo. Todo izquierdistoide, pero... chidísimo. Se necesitan de vez en cuando. Y un hombre sumamente talentoso. Sí, sí lo es. Y esas son razones suficientes para querer trabajar con él. Muy interesante dupla, ¿eh? Y por otro lado, la historia que hemos, estado hilvanando, toca todos los temas que a mí me apasionan ya en ese sentido, que son... la religión, los demonios, las conspiraciones, y bueno, y por supuesto nada tiene que ver los superhéroes, ¿no? ¿Tipo Crimson? Diferente, hay algunas, tocan algunos aristas ahí, algunos puntos se podrían tocarse, ¿no? Te podrían rozarse, ¿no? Porque vamos a hablar de ángeles, sí, pero en un sentido diferente a lo que fue Crimson. Probablemente más cercano a lo que es Operación Bolívar, en ese caso. Hablaremos de extraterrestres, ¿no? Ok. Un tema que siempre he querido tocar. O sea, estás mezclando varias cosas. Algo que más he querido tocar, pero más en la manera... alguna vez, en el primer borrador de lo que fue Revelations... Es muy diferente a lo que salió, pero muy diferente a lo que salió a la venta. Okay. Y ¿qué te gustaba más? ¿Qué me gustaba más? En aquella ocasión tomamos decisiones editoriales por querer ser políticamente correctos, ¿no? Por autocensurarnos, por miedo a no creer que la gente pudiera... responder favorablemente. Pero ahora creo que yo estoy preparado. Pero también creo que la gente está preparada, más la gente que yo, ¿no? Para leer una historia como la que queremos pensar. No, y yo tengo más consciente de que tienes más apertura, probablemente la idiosincrasia, latina probablemente. Yo creo, no sé si vas a llevar ese enfoque ¿O pretendes hacerlo un proyecto global? No, yo... Ya está History Channel, güey. Ya está el Inicio de los Astrales. Mi intención es, ya por supuesto, hacerlo global. O sea, estoy pensando, y claro que me ha dado la industria la posibilidad de hacer mi nombre conocido en otros países. Claro. Uh-huh. Y así lo entiendo. O sea, la ventaja de haber trabajado y haber publicado en Europa... Uh-huh. Me hace darme cuenta que no todos son superhéroes y no todo es Estados Unidos. No, es clarísimo. Y en ese sentido, por eso los temas que intentamos tocar, pues aluden a un público mucho más grande que lee superhéroes, ¿no? ¿Alguna editorial con la que vaya a salir esto? ¿Todavía no? Pues la editorial se llama Little Brand Dog. O sea, que básicamente es básicamente... editorial, o sea, que Patito. No. Es que es la tuya. Exacto. Sí, claro. Marca Patito. Marca Patito. Ok. Que soy yo. Humberto, pues ya para no extendernos un poco, porque como dices, tienes familia que mantener y alimentar sobre todo. ¿Algo que le quieras compartir a la gente con respecto a lo que es el medio, lo que es tu trabajo, algo que sepa, independientemente del proyecto, que te agradecemos mucho que nos hayas comentado lo que vas a hacer ahorita con Clement? En exclusiva, ¿no? Exactamente. De algo... Que lo esperen para qué parte del año 2015? Pues mira, ojalá, me gustaría tener un escenario más claro en ese sentido, pero depende mucho de los tiempos libres, de los tiempos libres, literalmente, que tenga con Spider-Man, que afortunadamente pues me tiene muy ocupado. O sea, te seguiremos viendo en Spider-Man. Sí, por supuesto, esa es mi intención. Tienes que combinar Rabia, tienes que combinar Spider-Man. No, y las convenciones, ¿no? Se ha vuelto parte importante de mi trabajo, parte importantísima de mi trabajo. Y claro, hasta Singapur fuiste. Sí, entonces, y eso, por supuesto, te levanta de la mesa de trabajo y tienes que encontrar las maneras de recuperar esos tiempos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues eso... Y en la medida en que se vaya avanzando el proyecto con Clement, pues lo iremos cacareando ese huevo, ¿no? Okay. Y bueno, comentarios más para la gente. Pues nada, básicamente es más bien felicitarlos por el tiempo, ¿no? Por la calidad y por la intención del programa. Gracias. Por la estamina, ¿no? Por haber decidido regresar y aguantar y volverse como pues a enlodar en todo lo que es esta cochinada que son los cómics, ¿no? Y agradecerles. No, por supuesto, que me sigan considerando como una parte importante para el programa, porque así lo considero. Sí. Porque así lo considero yo. El hecho de que yo ahora tenga la... Si este programa lo vamos a vender como portada variante. Sí, no sabes la lana que vamos a sacar con él. Aunque ahora yo tengo pues mi propio espacio y tal, es muy diferente las cosas que puedo platicar cuando nos sentamos aquí a las tonterías que digo cuando estoy allá, ¿no? Entonces, se los agradezco. Y por supuesto, de nuevo, muchas felicidades y muchísimo éxito. Muchas gracias, Humberto. Y bueno, este fue el segundo segmento de nuestro programa número 300. Les recordamos que... Este segmento fue presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Vamos a ver qué diablos sigue. Somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Spider-Man, Spider-Man, the war has started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, seguimos aquí en Destripando. Esto sigue siendo nuestra gran celebración del número 300 y obviamente no podían faltar las otras dos cuartas partes del equipo secuencial. Ya nos escucharon al buen Zico y a mí platicar durante un muy buen rato con el buen Humberto. Entonces, pues para seguir un poquito, me gustaría hacer un poquito, no de remembranza, digo, porque ya han escuchado el origen secreto de este programa como 8254 veces. También de la segunda temporada, hay mucha gente que se confunde de la segunda temporada. Vamos a seguir la numeración, el estilo Marvel, ¿no? El estilo Marvel, o sea, sigue la numeración de la segunda temporada, que si no me equivoco viene el 299, que fue el previo, obviamente, a este programa, es el 158, si 158, no me falla. Y cuando lleguemos al 200 de la segunda temporada, haremos otra gran celebración y después seguirá el 200.1, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, a huevo. Y obviamente, pues ya saben, aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Carnelitos. Uh-huh. Y aquí a mi siniestra, ya lo escucharon, sigo con el buen DC. Aquí estamos nuevamente. Sí, que lo hemos sacado ya en 3 semanas consecutivas del Vanishing Point. ¿Me dan mi membresía si junto las 5 como estampitas del Subway? No, dicen que te dan tu membresía. Ay, no, gracias. Así que no me gustó. Pues sí, Urbana, mis niños, no puede faltar en este programa número 300. Bueno, fíjate, estamos platicando con Humberto con respecto a todo lo que es el divismo, los problemas que se dan, ¿no? Del esfuerzo y todo esto. Y pues 300 programas no son así como enchiladas, estábamos recordando. Y a ver si para el programa que entra la banda que ha estado, pues accede. Ajá, o sea, por ahí Gantús, ya le comentamos, a ver si tiene chance de venir. El Pumancus no lo encontramos al güey. Se convirtió así como en ¿cómo se llama ese? En One Million. Se fusionó con un planeta el güey y nomás no sale de ahí. Entonces, pero pues, sí estaría chido. El Tobas, que a lo mejor nos sigue odiando, pero... No, no es que nos odie, yo creo que nos saca la vuelta. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí. No, y no sé por qué, Pues porque si se la toma personal, güey. Sí. A ti te miento la madre diario, güey, no te ofendes, güey. Pero yo te aprecio, carnalito. Y honestamente el 90% del tiempo te ignoro. Pero como el resto de la gente lo hace contigo. Pero bueno. Pero creo que él no. Creo que él no. No, lo que pasa es que, insisto, hay que saber separar lo que son cuestiones personales de lo que sí, son. Claro. Las... No, y lo he dicho y lo he dicho abiertamente. A mí me cae muy bien Jorge Tobalí. Una de las personas más involucradas dentro de todos los temas comiqueros aquí en México, de los que sabía cómo... Conoce, es el ajonjolí de todos los moles. Es el ajonjolí de todos los moles. O el mole hecho de todos los chiles. Pero a mí me cae muy bien. Digo, me cagan esos temas que ha hecho. Uh-huh. Pero de ahí en fuera me cae muy bien y me parece muy valiosa su opinión. Lástima que si está ofendido, pues. Pues ni modo. De todos modos, le mando un abrazo a mi carnal y otra mesada de madre. Tobas, no mames, chinga tu madre si estás ofendido. No, en realidad es... Yo le miento a la madre al de Relaciones Públicas de la Mole. A Tobalino, siempre lo he dicho. Pero pero bueno, de esta segunda temporada, 300 programas, ya que estamos platicando con Humberto, yo recuerdo cuando fue por primera vez al programa, que es algo que hay que agradecerle mucho en la primera temporada, cuando estábamos todavía en Quite Loud. Que no importando que hubiera sido la mini cabinita de 3 varos, un escritorio prestado, todo eso, o sea, pues que siempre nos ha acompañado, ¿no? Nos ha hecho ahí paro. Vimos cuando salió Rabia, todos los monitos de Varia, o sea, muy, muy, muy buena banda, ¿no? Y un montón de dibujantes bien losers que de repente, no digo nombres porque Micro, Bef y toda la banda se me ofende muy gacho, ¿no? Ya saben, y Les estoy copiando la aprovechando que tenemos la tendencia de Humberto, la sección de creando amigos, destripando. Pero bueno, pues muchas gracias nuevamente a toda la banda por habernos acompañado. Y en lugar de hacer remembranzas, vamos a ver qué viene a futuro. Conjuro, les trasplanto mi futuro, Uka Uka, el que se lo encuentra se lo emboruca. Y si lo repiten, eso demuestra que son, como siempre lo hemos imaginado, muy débiles de mente. En el programa anterior estábamos hablando un poquito de Fantastic Four. Tú y yo fuimos a la rueda de prensa, Clarky, de Fantastic Four. La remembrancia de Fantastic Four. Que tuvimos la suerte de toparnos con Jessica Alba así de frente mientras íbamos a echar el cigarrito. Exacto, es correcto. Ajá, mini madrecita, pero qué buena madrecita. Ajá, Ian Gryford, que ahorita está en Forever. Interesante la serie. Tipazo también el Ian Gryford. Ajá. Uh-huh. Que fíjate, a diferencia de lo que se ve en la pantalla en Fantastic Four, el tipo sí está galán, güey. O sea, lo ves y dices, ¿para qué te maquillan tanto, güey? Te verías mejor. El talco que le pusieron en o la harina, ¿no? Para simular las canas. Sí, sí, sí. Muy deficiente también el traje de Chiclis. Estaba pinchón. Que no lo trajeron aquí. Fíjate que me gustaba, ¿eh? Había partes que sí se veía como una espuma. A mí no me parecía malo el traje o el look de los Cuatro Fantásticos. Nunca he sido fan propiamente de los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Creo que la segunda película no es tan mala, pero eran películas... Muy kiddie, ¿no? Para la familia, exacto. Pero ese fue el éxito de la primera. Uh-huh. Creo que se adelantó Fox en hacer la dos. Porque la primera, honestamente, les funcionó muy bien. Yo creo que mejor de lo que ellos esperaban. Sí. Creo que se adelantó, debió haber planeado un poquito más la secuela. Y a lo mejor sería una franquicia que todavía... continuaría bajo esa misma línea, porque a mí también la idea del reboot, creo que el grave problema que tuvo Sony con Spider-Man es haberlo reboteado. Si no lo hubiera reboteado, creo que hubiera tenido más buena voluntad. Sí. Un factor que tiene Marvel Studios es de que hay muy buena voluntad hacia ellos. Uh-huh. Prácticamente todo lo que salga, la gente lo sigue, tiene muy buena voluntad. Yo muchas veces he discutido que la calidad tan extraordinaria de la que hablan puede ser cuestionable. Yo no creo que sea necesariamente tan alta la calidad en todo. Uh-huh. Creo que es, como siempre, es dispar. Hay algunas películas mejores que otras. Pero sí creo que tienen mucha buena voluntad hacia ellos. Spider-Man la tenía y creo que la perdió realmente. Una, venías de una... De la peor de la trilogía original de Sam Raimi. Y cuando anuncias un reboot... en tan poco tiempo y vuelves a contar el origen del personaje, creo que eso le restó, o sea, interesa a la gente en general. Y aparte el cambio, ¿no? De que estaba Mary Jane y te ponen otra vez a Gwen Stacy. Pero fíjate que si piensas incluso lo que había dejado Raimi en Spider-Man 3, aunque hubieras llamado nuevos actores, tienes que renovar el elenco, etcétera, pero ya habías presentado a una Gwen Stacy, podías mantener la idea de que después de todo el pleito que había tenido Peter y esta especie de rompimiento con Mary Jane, pues bueno, ahora se habían distanciado y empezaba Peter a salir con Gwen. Podías haber manejado la historia de este, pues especie de romance y teniendo un poco Mary Jane en el fondo. Pudiste haber manejado incluso la muerte de Gwen Stacy con el regreso del Duende Verde, en lugar de haber hecho toda esta mezcla y traer al hijo y que tu sangre, y es que eres prácticamente creado genéticamente para ser el Hombre Araña, pudiste haber regresado, o sea, como lo hicieron en los cómics de la fórmula, revivió a Norman Osborn y revives al Duende Verde en una búsqueda de venganza y termina matando a Gwen Stacy. Pudiste haber presentado a Lizard con esta historia que era su profesor, que ya lo habíamos visto durante las películas anteriores, que era su profesor. Sí. O sea, realmente no tenías razón para rebootear. Te pudiste haber ahorrado los papás espías que a nadie le interesaba. Ese es un problema. Se han concentrado mucho en la historia que a nadie le interesa. Sí, digo, porque es una genial idea, güey, tratar de redimir mi nombre, de limpiar mi nombre, poniendo un video en un carro de ferrocarril, en un tren, en una estación oculta. El Hombre Araña no es eso, el problema es de que ahí se perdió. Creo que tenías muy buen elenco al traer, yo insisto, creo que Andrew Garfield es un mejor Spider-Man que Tobey Maguire. Sí, sí, sí. No me gustaría, ahora tanto que se habla que a lo mejor ya lo cambian, etcétera. A mí me gustaría que continuara, sí, que mantuviera. Emma Stone era una extraordinaria Gwen Stacy. Gwen Stacy. Entonces, vamos, podías haber renovado el elenco, pero haber mantenido la historia sin necesidad de volvernos a contar el origen del Hombre Araña. Incluso la misma idea de los disparadores es chistosa la que tiene. Son disparadores mecánicos, pero no tienen cartuchos. Sí. No hay la idea de un fluido. ¿De dónde carajo saca la telaraña el Hombre Araña? La pudiste haber mezclado de... Son disparadores, como creo que alguna vez lo contempló Raimi. Los disparadores no es lo que crea la telaraña, es lo que lo ayudaba a controlarla. A direccionarla. Ya darle la entonces, forma, pudiste ¿no? incluso haber hecho eso y te olvidas ya de si son... Porque además ya no le vuelves a prestar atención. Y la bandera en el cine, la gente que va a ver, no se va... Son detalles que no se va a estar preocupando. Uh-huh. Entonces, creo que Sony la cagó en ese aspecto. No se ha preocupado la bandera por ese tipo de detalles... que nadie ha cuestionado por qué no trae disparado. O sea, se quedaron con la idea de que él generaba la telaraña y simplemente, ah, pues es la madrecita y... Pues claro, ya, o sea, porque tampoco le dedican tanto tiempo a la idea de si el disparador es mecánico o no es mecánico. Y además ya tenías planteado una serie de villanos que pudiste haber regresado. O sea, te era más fácil armar tu Sinister Six. Sí. Creo que ahora se adelantó, o sea, la idea... Es como en su momento pasó con Dark Knight Returns, que de ahí pensaron todos los cómics tienen que ser oscuros y todos los héroes tienen que matar, estar demente, sí, etcétera. Sí, sí. Psicóticos, ¿no? Ahora el efecto es en cine de que todo tiene que ser un universo compartido y todo tiene que pasar y todo tiene que ser mega crossovers. Y la idea que tuvo Sony de armar su universo de Spider-Man lo carrereó tanto en... sin preocuparse por la historia. Entonces, yo insisto, a mí me parece que Amazing Spider-Man 2 no es el desastre que muchos dicen que es. Pero evidentemente tiene muchos altibajos la película, no es... Tiene, sí, como lo comentamos en su momento, ¿no? Cuando salió, son como películas diferentes, que está el chick flick, que es la relación entre Peter y Gwen, que es genial, que es muy, muy buena, y la película de acción. Y a mí las secuencias de acción de Mark Webb, a mí Mark Webb, desde que vi la primera, dije... No creo que sea el mejor director. Creo que maneja muy bien lo que decíamos, el romance y la acción. Honestamente, las mejores secuencias de acción que hemos visto del Hombre Araña han sido en las dos películas de... En The Amazing. Precisamente, Amazing. La que tiene contra Electro hace un excelente uso del 3D y sí. Cómo va recorriendo la pantalla de izquierda a derecha mientras se va balanceando entre los rayos que le manda Electro. Yo creo que es la mejor secuencia de acción con efectos especiales que se ha hecho. ¿Está jugando Fabuloso Fred con Electro? Exacto. Y en la primera, la pelea en la prepa con el Lizard, es extraordinario. Porque es más, los movimientos del Hombre Araña mientras va evadiendo a... Ni siquiera Raimi lo ve. Seguramente la misma tecnología ha crecido. Pero los movimientos que hace el Hombre Araña, además de la gran secuencia con Stan Lee cuando está escuchando la musiquita. Buenísimo. A mí, ¿sabes qué me gustó mucho esa película? Bueno, uno de los efectos que más me gustó es cuando cuando el Hombre Araña pone la telaraña para ver el movimiento de Lizard. Es buena. No sé qué tanto es. Uno de los problemas que tiene, creo que, Mark Webb con Amazing Spider-Man es de que sí está muy manoseada por el estudio. Y siguiendo en esa misma línea y tomando una página del libro de The Night Boy, yo creo que los dos peores villanos que ha tenido The Amazing Spider-Man son Alex Kurtzman y Robert Torsi, que si son muy conocidos como guionistas, también ellos le dicen que sí a todos los cambios, que es precisamente lo que mencionas. Sí. Entonces, ¿la vas a tener? Si no. Güey, Go Power Rangers es una peli, es un must para mí. Que creo que son bastante capaces los dos. Han hecho cosas muy buenas. Pero a lo mejor el problema es de que dicen que sí a todos los cambios. Sí. Pero así se fijan, es curioso. Se pierde realmente continuidad, ¿eh? Spider-Man 3 de Sam Raimi, gran parte del problema es que el estudio le dicta los villanos que tiene que utilizar, etcétera. ¿El que quería Vemos usar, el quería caso usar contrario a Warner, usar a, Sandman, ¿eh? a Christopher Nolan. Le dio carta abierta. Digo, seguramente hay lineamientos, ¿no? Siempre hay lineamientos que tienes que seguir cuando tomas una franquicia. Pero en buena medida Warner le dio carta abierta. O sea, dejó a Nolan trabajar su trilogía de Batman. Sí. A Raimi, después de lo que había hecho en Spider-Man 1 y en 2, creo que merecía cuando menos el beneficio de la duda de que el estudio le queda... Cuando menos concluye tu trilogía como tú quieres. Originalmente Raimi nada más quería poner a Venom, ¿no? No, él es el que no, no quería a Venom. Él nunca quiso a Venom. Puso a Sandman. Él quería a Sandman y a Vulture, me parece. Que a mí, también yo lo he comentado, a mí en lo personal me parece que el peor villano... ¿Vulture? Es... No, Sandman. Es Sandman. A mí Sandman me parece que lo que hacen con Sandman, la idea de la hija y la idea de que no es malo... Es mucho y drama innecesario. Se les olvida. Sí. O sea, carajo, es... Cabrón, es un pinche ratero. De repente se encuentra con un poder extraordinario. Y sigue siendo un ratero. Y sigue siendo un ratero. O sea, la idea de que todos los villanos tienen que tener un origen dramático. No es cierto. Políticamente correcto. No es cierto. Loki no está llorando todas las películas. Que es, yo creo que de los grandes villanos que hemos tenido, el más grande es el guasón de Heath Ledger. Uh-huh. Vamos a ver qué hace Jared Leto. Pero el más, el guasón de, nunca pide excusas ni pide perdón por lo que hace. Simplemente es. Uh-huh. Creo que Loki, aunque tenemos la idea, te plantean que viene del cómic, de que es el hijo recogido y que fue el que negociaron para la paz con estos, pero no vive llorando eso. No. Vive ambicionando el poder y envidiando al final a su hermano. No, y de hecho lo que dice, güey, es que mi problema no es que yo sea recogido, el problema es que nunca voy a ser el rey. Exacto. Ajá, porque me sacaste de donde yo era el rey y me trajiste a tu reino de tres vados. Esa es su fuente, o sea, su ambición de poder... Sobre la cual no pide perdón. Sí, ¿no? ¿No? Si vemos otros grandes villanos que hemos visto en pantalla, el mismo Red Skull, uh-huh. Que creo que fue bastante bien planteado. Iron Man sí creo que ha sido muy flojo, pero el mejor villano que ha tenido Iron Man es Iron Monger. Que buena parte es que es The Dude, Jeff Bridges, legendario. Pero nunca le dice a Tony Stark... Perdón por quererte matar y chingarme tu compañía. Sí, ¿no? Es un tipo rudo. Que no pide excusas por su ambición. Exacto. ¿No? El mismo General Zod, aunque te explica cuál es su razón de ser, él no excusa su razón de ser, simplemente dice, es lo que soy. Punto. Yo, mi objetivo es preservar la vida kryptoniana por encima de cualquier otra. No, y al final no lo que le encanta. No pido perdón de ella. Lo que dice, o sea, no sé, también no ofrece una disculpa cuando le dice a Superman. Y sabes qué... ¿Dónde me vas a dónde me vas a aprisionar? ¿Emprisionar o como se diga? Sí, 300 programas y todavía no puedo decir bien esa mugre. Pero, ¿qué vas a hacer conmigo? No hay ningún lugar donde me puedas tener prisionero. Ajá. No hay nada que puedas hacer que yo no pueda hacer. O sea, perdón, me dejaste sin planeta. Te va a cargar el payaso, güey. Punto. Uh-huh. Ajá. Por eso lo mata. Que es donde todos los Marvelitas rantean y se rompen las medias. Exacto. Y ¡ay, es que Superman! Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Pero vamos, creo que los villanos más efectivos en pantalla. Y no es que no piden excusas, tienes villanos trágicos. Güey, te lo voy a poner de esa manera. Hasta en Superman Returns, con todo y que es un mal homage a las películas de Donner, güey, de Chris Reeves. Kevin Spacey no pide perdón porque quiere deshacer todo Estados Unidos. Claro. Él llega y, perdón, esto es Luthorania o como quiera que se llame, y es mi tierra, y háganle como quieran. De hecho, yo creo que una de las escenas más impactantes de esa pobre película es cuando le clava la daga de kryptonita a Superman, que le dice, fly pretty boy. Y dices, ay, cabrón, o te ver a Superman así de que, ah, yo soy Superman. No me importa, estoy madreando. Y no te estoy pidiendo una disculpa porque estoy rompiendo la madre, güey. Hazle como quieras. Y digo, tienes diferentes tipos de villanos. Tienes... Two-Face sí es un villano trágico al final. Pero no está llorando, pidiendo perdón, güey. Está odiando porque mataron a su novia. Pero ahí sí tienes, vamos, el razonamiento. Magneto tiene algo de tragedia en su origen, pero es lo que lo enriquece. Y tampoco está pidiendo disculpas porque, ay, perdón, me voy a vengar de los campos de concentración judíos y durante la Segunda Guerra Mundial y perdón, yo no quería... No, es perdón al carajo. Sí, creo que... y uno de los problemas con Spider-Man es de que todos sus villanos piden perdón antes de hacer sus... chingaderas, ¿no? Sí. El mismo Doctor Octopus que se salva por la extraordinaria interpretación de Alfred Molina. Que de hecho es el mejor villano el mejor que ha tenido la saga. El día de hoy, ¿no? El día de hoy el mejor villano ha sido el Doctor Octopus. Fíjate que Dafoe no me molestó. De hecho, me gustó mucho. Creo que el único error fue tanta máscara. ¿De quién? De Dafoe. Ponerlo así como que el Green Goblin Power Ranger. No es malo. Y al final, normal. Pero es muy bueno. Sí, wey. Tiene el vamos, su fórmula es lo que lo dispara y lo lleva a la locura. Y aparte, Dafoe es también un gran actor. Y la escena del espejo. La secuencia del espejo es impresionante. Es impresionante. Entonces, creo que a lo mejor si Sony se hubiera clavado en eso y de repente te dice regresa Norman Osborn y está vivo porque se regeneró por la fórmula. Como la chingada. O presenta hubiera sido la sorpresa que llega él. Y es el que mata a Gwen Stacy. O sea, no necesitabas rebotear al Hombre Araña. Pudiste haber, de hecho, introducido a The Jackal. Así que, ¿sabes qué? Pues es un clon, güey. Period. Y, pues, y de ahí sacas la gran trilogía de Maximum Clonash, güey. La que no, todo el mundo quiere ver. Sí, claro que sí, es lo que el mundo pero, pide. Pero ahora que ya lo reboteaste, hablar de un tercer reboot para el Hombre Araña y tan pronto terminaría matando en cierta medida la franquicia. Bueno, no a ese grado, pero sí le afectaría bastante. Sí. Lo que ya se mencionó, el último proyecto que tuvo Sam Raimi era para incluir al Buitre en la posible cuarta película con John Malkovich, que jamás se hizo. Uh-huh. Ok, haces el cambio de franquicia, haces la revitalización de actores, retomas esa historia o por lo menos retomas la continuidad, que es lo que se estaba mencionando. Y si ibas a traer a Lizard, ya lo habías presentado, era su maestro. Digo, Gwen Stacy ya la habías presentado. Ya habías presentado un rompimiento con Gwen, digo, con Mary Jane, que lo había distanciado. Y es más, después de que mata el duende a Gwen Stacy, como pasó en los cómics, quien llega a reconfortar a Peter es Mary Jane, porque al final su verdadero amor es Mary Jane, no Gwen Stacy. Gwen Stacy sirve para morirse. Punto. El verdadero amor de Peter Parker es Mary Jane. Que también salió el comentario y el rumor de parte de Webb, es que wey, creo que fue un gran error haber matado a Gwen Stacy. Es que el problema es de que la química que tienes entre Andrew Garfield y Emma Stone es extraordinaria. Y Emma Stone es además extraordinaria. Entonces, necesitas a alguien de ese mismo calibre para volverlo Mary Jane y creer otra vez en esa relación. Pero es más, ya tenías un planteamiento que te ayudaba a reintroducir a Mary Jane y bajo la lógica de que ella reconfortaba. Y al final Mary Jane es y sabía la que Peter va Parker era a amar. Lo hemos visto en los cómics. La mujer que ama a Peter por sobre todas las cosas es Mary Jane, no es Gwen Stacy. No. Gwen Stacy en los cómics nunca supo que él era el Hombre Araña. No, y es el recuerdo nada más. El que supo era el papá. Exacto. Ajá, el Capitán Stacy. Al matarla también juega o elimina una de las partes fuertes, porque la saga que hizo Mark Webb era más telenovelera, era la Odisea juvenil, y se centraba en el romance entre ellos dos. Claro. Sí, que honestamente, lo que comentábamos en su momento, el chick flick dentro de Spider-Man es lo mejor que hay. Ajá. Ajá. Eso y, honestamente, la escena de la muerte de Gwen Stacy está muy bien hecha. A mí me parece muy bien planteado. A mí me parece muy bien hacia el final. Que al final también sea la tía May, en lugar de esa idea idiota que tuvieron de que regresara el papá. Afortunadamente es una deleted scene. Uh-huh. Pero la idea de que fuera la tía May. Que aparte me ha gustado mucho el planteamiento. Que además de que me parece extraordinaria Sally Field. Y acá entre nos siempre me ha parecido una de las mujeres hasta el día de hoy más hot que ha pisado esta tierra. Okay. Yo me seguiría enamorando de Sally Field el día de hoy. Pero me parece extraordinario que sea ella quien lo motiva. ¿Sí? Y la secuencia final con el niño enfrentando al Rhino. Independientemente de que el Rhino no me gusta que sea un Transformer. Y la idea es que es el Ultimate. Tampoco en el Ultimate es un Transformer. O sea, que es más armadura mecánica la que trae, pero no es un Transformer. No me encanta esa idea, pero la idea del niño enfrentando al Rhino y que llega él al final a volverle a poner su estate quieto, me gusta mucho. La secuencia es cuando llega a salvar al niño del bullying, me gusta mucho. Uh-huh. Hace cosas muy bien Mark Webb, pero lamentablemente... creo que ahí sí es una interferencia del estudio, que lo que tiene que entender es, si bien tienen que guiar, es su franquicia, ellos pagan por ella, si contratas a un creativo, tienes que darle un espacio creativo. No quiere decir que no interfieras, todas las películas tienen notas. Lo contratas por su capacidad, efectivo. Pero tienes que confiar y darles ese espacio creativo. Ahora, por ejemplo, transportando esto y con lo que empezamos, Fantastic Four, ¿por qué se genera tanta animadversión? Tanto ranteo contra Fantastic Four. Los Marvelitas. Los Marvelitas odian todo lo que no sea Marvel Studios y todo lo que sean Marvel Studios. Así sea el mandarín chaqueto que sacaron, van a ir a mamarle el rifle. Sí. O sea, ellos dicen que todo es bueno lo que hace Marvel. Y no es cierto, güey. No es cierto. Que no es cierto. Hacen las cosas muy bien, pero no todo es bueno, no todo es extraordinario. No, y como lo comentamos. No son Pixar. No. No, y Pixar también ya tuvo un resbalón. Son el nuevo Pixar en perspectiva del público en general. O sea, van para allá. Pero no lo son. Pero ya tuvo sus patines. Pixar ya tuvo sus patines. Lo único flojo que ha hecho es Cars. Y flojo, entre comillas, porque a nivel económico ha sido el mayor trancazo. No hay escuincle que no adore a Rayo McQueen. Pero, o sea, si tú analizas a Pixar como estudio. es el estudio más exitoso, uh-huh, que en porcentaje sus películas han ganado más Óscares, han recaudado más en taquilla, han sido más alabadas por la crítica. Okay. Entonces Sonic, ya Toy Story ya es icónica, güey. Uh-huh. Mira, tienes Toy Story, tienes Monsters Inc. y Monsters University, que son extraordinarias. Tienes Up, que es una de las más grandes películas que se ha hecho. Wow. Wall-E, para mí, es una de mis 5 películas favoritas, y creo que es de esas películas que en un futuro, en clases de cine, sí, te van a enseñar Wall-E. Y en un futuro va a ser realidad. No es Wall-E. El verdadero nombre, el nombre original era Walmart. Walmart. Sí, o sea, ves a los gordos en Walmart con sus carritos, y ves Wall-E, ahí está el futuro. O sea, future is now. Y tiene todos, o sea, eso es lo interesante que tiene Pixar. Sí. Marvel Studios no es Pixar, pero el nivel de calidad y el cuidado que tienen, sí, vamos, hay una gran idea detrás, sí, de lo que están haciendo. Hay mucho cuidado en el trabajo que están haciendo. Y evidentemente, creo que hay cosas que aprender del buen trabajo que ha hecho, uh-huh, en general Marvel Studios. Pero el problema es Fox, que no lo trae Marvel, que Fantastic Four la trae Fox. La trae Fox, pero ahora, ojo, Fox, si hay algo que han demostrado, insisto, es uno de los mejores estudios para manejar una franquicia de superhéroes, con el perdón todos. La franquicia de X-Men es de las que mejor se han manejado y de las que mejor se han cuidado. Sí. Tienes, sí es cierto que Wolverine, X-Men Origins Wolverine es mala. Sí. Sí es cierto que X-Men 3 es floja, pero también es cierto que X-Men 1 es una gran sorpresa porque nadie conocía a los X-Men. Es cierto que X-Men 2 es extraordinario. Sí, uno de los grandes méritos, perdón que te interrumpa, de X-Men, de la primera, de Singer, es que es la primera película que te presenta un grupo de superhéroes. La interacción en un grupo de superhéroes, y que se puede hacer bien. Y que además no corre de la fórmula de origen, que es lo que ha tapizado la mayoría de las franquicias de superhéroes. Exactamente. ¿Y qué tan necesaria sería ya? Y lo que siempre hemos comentado, ¿no? O sea, el ñoño cree, por su instinto ñoñico, que todo mundo debe tener el origen del superhéroe. O sea, si una película de un superhéroe no trae el origen, tu película no sirve. Ajá. ¿Qué tanto es cierto ya hoy en día? ¿Qué tanto le interesa al plain people el decir, güey, es que no sé el origen de estos güeyes? Yo creo que tienes que presentar al héroe y darle... Por ejemplo, ahorita retomando, Spider-Man, güey, ya sabes quién carajos es Spider-Man, bueno, no se Spider-Man necesita. lo peor que tienes que hacer es en un periodo tan corto, que ahora, hay que hablar del legado, o sea, así como hablaba el legado que lamentablemente está teniendo un efecto negativo de Marvel Studios, hay un legado negativo de Batman Begins. Batman Begins fue un reboot cuando no había reboot, no existía ni siquiera el concepto de ser un reboot. Lo único que creo es, nunca has hecho una película sobre el origen de Batman, nunca hemos visto toda la creación del personaje, me voy a concentrar en eso y voy a olvidar lo que la serie de películas que teníamos. Y de ahí en adelante todo el mundo dice, o sea, pero además, mi película no funciona, no importa, voy a hacer un reboot, no importa, voy a hacer un reboot, no importa. Y es que realidad no es un reboot. ¿Cuántos lleva, por ejemplo? 3. Innecesarias todas. Totalmente innecesarias. Y cada... Fíjate que Warzone, no lo voy a defender como costumbro. Warzone no es un reboot, porque Warzone no te cuenta otra vez el origen del Punisher. O sea, el único reboot es la segunda, donde sale Rebecca Romijn. Es la única que en realidad es un reboot de la saga del Punisher. Y ahora, y si tomas en cuenta que la primera de Dolph Lundgren, que así como que, uy, güey, todo el mundo sabía que Venganza es mi nombre. Sí, no. No. Pero además, si hablas de los reboots exitosos, el de James Bond en Casino Royale, ¿pero cuánta gente estaba pendiente que realmente era un reboot? O sea, lo que pasa es que nunca te habían contado la historia del origen. Pero es que ni siquiera es el origen, es el momento en el que Bond se vuelve un agente doble cero. Uh-huh. Y cuando no tenía ni a Q, vamos, hay muchos elementos que no te presenta en la película, que a Miss Moneypenny. En fin, ¿no? Hay una serie de elementos que no te presenta en la película. Que de hecho es muy parecido. Pero si te vas a un reboot, ¿qué reboot tan raro? Porque en esa era está arrancando como agente doble cero. Ajá. 2 películas después, en Skyfall, ya es viejo, ya es un dinosaurio de la Guerra Fría, ya lo tienen que mandar a... O sea, parte de la historia es de que es un concepto de caduco, James Bond. Uh-huh. Entonces dices, bueno, ¿dónde estuvo el reboot? ¿No? Sí, no. O sea, si me acabas de presentar que más bien está arrancando ya la tercera película, me dices que ya... Lo que estás mencionando con respecto a Batman Begins, bueno, toda la saga de Nolan, en realidad no es un reboot. ¿Por qué? Porque Burton en ningún momento se preocupa por decirte cómo se creó Batman. Cuando surge Batman Begins, de hecho, la pudiste acomodar perfectamente como precuela, uh-huh, y fue parte del beneficio que tuvo. De aquí, si quieres, te sigues con las de Burton. No fue el caso, porque se creó su propio universo y fue consistente consigo mismo. No, pero tenía esos elementos porque, por ejemplo, tenías a Joe Chill en lugar del Guasón como el asesino de los papás de Batman, ¿no? Pero, curiosamente, en la percepción de la gente era como... Lo vieron como una precuela. Ajá. O sea, no vieron esas diferencias de si es Joe Chill o el Guasón el que mata. Le valió madres a la gente. Exacto. Y sí lo vio al final como te planteaba el surgimiento del Guasón. Mucha gente lo leyó como una especie de precuela. Ajá. Que ya después, cuando viene The Dark Knight, es donde se fundamenta que es su propia historia, es su propio arco, ¿no? Pero ahora lo que van a hacer con Batman no es te voy a volver a presentar el origen del personaje. ¿Cómo no? Si ya se rumoró que van a hacer dos películas y en qué, y pues entonces, como lo comentamos en el programa anterior, ¿en qué momento le dice Superman, en qué momento mi película se convirtió en tu película? Y voltea y dice, en Batman. O sea, sí, güey. O sea, y como dice Rick, ay, es que tienen que poner a Batman para que levante. No, güey. O sea, Rick sigue odiando a Man of Steel porque sigue sin aceptar que es infinitamente superior a Avengers. Pero el problema es, no necesitas a Batman para subir la audiencia, es mi opinión, para subir la audiencia de Superman. Es el morbo, el mismo morbo que generó Avengers de ponerte a todos los superhéroes, es el mismo morbo que necesita nada más Batman y Superman para generar lo que generó Marvel. Y que aquí hay rápidamente un caso interesante, porque retomando lo que se decía de James Bond con el reboot, relaunch, yo creo que sería más correcto. Es bastante soft, ¿no? O sea, sí, no... En parte eso es lo mismo que se está haciendo para Batman Superman, porque cambias los actores, pero no te van a presentar otra vez ni el origen de Batman, ni te lo van a presentar chavo. Es un Batman maduro que en teoría podría encajar con lo que ya está establecido. Que ojo, sí, tampoco es el Batman... tal cual de Dark Knight Returns, porque es también lo que la banda se la jala durísimo. No, sí, no es tal cual, pero sí es un Batman ya... Vamos, es un Batman ya curtido. Curtido, exactamente. Con experiencia, ¿no? O sea... Que ya ha tenido Robins, al parecer, que ya se ha enfrentado a la mayoría de sus grandes enemigos. Uh-huh. Y posiblemente un Batman hasta tal vez a cierto grado desencantado ya con... Como vendría siendo un Batman actual, que no tiene que ser el Batman dentro de 30 años, cuando ya sea Bruce Wayne retirado, que Gordon le dice, yo sé que sabías que yo sabía que tú eras, ¿no? Y que en parte yo ahí confío un poco en el aspecto de Ben Affleck, y ojalá, bueno, con el equipo de guionistas que está metiendo, que es más de su confianza, que lo veamos más como detective, porque fue algo que no se explotó tanto en las de Nolan. Sí se mencionaba, pero no era el detective clásico. No ha sido uno de los elementos que se han focalizado, aunque creo que te plantean la idea del trabajo de detective. Pero no es uno de los... Yo creo que el único error que ha habido desde mi particular punto de vista con respecto a Batman es que no ha existido en ninguna película, ha existido el balance que debe de tener entre detective y héroe de acción. Sí. Ajá. Sí. Porque en las de Burton era netamente héroe de acción. Sí. Y cero detective. Y de repente lo veías acá con sus lentecitos a Birdman, así como que, oh, Halcón 7, ¿no? O sea, ya lo ves en reto y dices, oh, Halcón 7. Pero al final no era un trabajo detectivesco tan meticuloso. Sí, de acuerdo. Ajá. En la trilogía de Nolan... Pero tampoco se concentra en ellos. Sí, que lo que hace muy bien es, perdón, o sea, te pone el... No, Batman no sale de día. O sea, con la pena... Igual, en Burton no te lo mencionan, pero es cuando agarra el Lamborghini Bat. Y dice, con permiso, voy a usar el otro coche, háganle como quieran. Pero nunca ha habido ese balance entre acción. De hecho, la acción, yo creo que por la incomodidad de los trajes, la mejor fue la de Batman Forever. El movimiento de los trajes. ¡Ojo! A mí Batman Forever creo que sigue teniendo los dos trajes de Batman que más me gustan. Sí, los más pimpers. Cinematográficos. Si le quitas los Bat Nipples al primero, está neta, sí. A mí me gusta mucho la idea del traje de Batman de Nolan, la idea de un... Más que una armadura, es un traje de high-tech, de combate. Sí. Pero, sí, en términos de diseño, me gusta más. Y los dos, el Sonar yo creo que es mi traje favorito que he visto en cine de Batman, o la idea del traje que más me ha gustado. A mí no me convence. A mí, de hecho, el traje de Batman contra Superman, a mí, en lo personal, sé que es lo que muchos fans quieren porque va un poco más hacia el Batman. Y es gris. Un traje gris, Dan Campos, un traje gris, por fin lo tenemos. Se concedió después de siete películas. ¡Buki, lo logramos! Pero no... De entrada, a mí las orejas cortas no me encantan. Y a mí sí, se me hacen muy Year One. No me encantan. O sea, las orejas tipo Year One. Yo creo que pierdes la silueta del murciélago con las orejas cortas. Nos falta verlo también en acción, porque solo hemos visto stills y teasers. Igual y funciona, son como las Spider Chanclas, que en cierto sé que no fotografiaban chido, pero se vieron menos peor en la película que lo que se veía en las fotos. El traje se ve un poco mejor, aunque sigue sin encantarme el de Amazing Spider-Man 1. ¿No? Pero, pues bueno, al final creo que Warner ha sido más inteligente en el manejo de sus... Aunque mucha gente le reclama que no ha hecho más, pero lo cierto es que les ha dado más cancha de acción a sus directores. El mismo Bryan Singer, si fue fallido su Superman Returns, pero al final le dieron campo de acción en la película que él quería hacer. Uh-huh. Y tomas ese riesgo, funciona o no funciona. Sí. Sony se ha querido cubrir tanto y crear tanto su franquicia del Hombre Araña que termina contaminándola. Uh-huh. ¿No? Yo tengo una duda ahorita que mencionaste la cuestión de Singer. Superman Returns, en cuestión de aquella, ya saben que son a mí de esas 20.000 temas que honestamente me valen madre, ¿no? ¿Qué tan bien o qué tan mal le fue en taquilla a Superman? Es decepcionante, aunque no es necesariamente... Es como Batman y Robin. Técnicamente no fue un fracaso en taquilla, no perdió tanto dinero. Pero desangeló al público, pero ¿no? Desangeló al público y fue una taquilla mucho menor que lo que esperaban. Okay. Lo mismo... Pero Batman y Robin no podría ser la consecuencia de Batman Forever, o sea que el desencanto de la banda con la franquicia Batman venía desde Forever. No, existe ese... percepción de mucha gente, pero al contrario, Batman Forever fue un gran éxito en taquilla y a la gente le gustó mucho. Volvió a hacerlo divertido después de que muchos se quejaban que Burton en Batman Returns, que a mí en lo personal creo que es la que más me gusta, aunque reconozco que es mucho más un homenaje a al cine alemán. Que una película de Batman. Tiene muy poco que ver con Batman, pero a mí en lo personal me gustó mucho. Pero... había una queja de que ya era muy poco familiar, ¿no? Lo que pasó con los juguetes, con McDonald's. Exacto, ¿no? Que el mismo Tim Burton lo platica. Porque es más, Tim Burton, aunque no estaba convencido de hacer Batman Returns, acabándola, él estaba muy convencido de querer hacer una tercera parte. Y él lo ha dicho, él quería hacer la tercera parte y fue cuando Warner dijo... No hay bronca, pero oye, ¿por qué no ves estos otros proyectos? Super luces, pero sí estás, pero no estás. Tenemos algo que se llama Superman y hay un tipo ahí que se llama Nicolas Cage que te puede... ¿Por qué? Anda, platica con él. Ah, no, tu proyecto es una basura, gracias. No, háblale al gordo Kevin Smith y para que te... No. Ahora, uno de los problemas fuertes que tiene Superman Returns es que también cargaba... Además, no creativamente, a mí no... Evidentemente agradezco el que tengamos Man of Steel y no una continuidad planteada en Superman Returns. Pero uno de los problemas financieros fuertes que tenía esa película es de que ella llevaba el peso de todo el trabajo que se había hecho en otras, o sea, durante 10 años en proyectos fallidos de Superman, incluyendo el de Tim Burton. Que el Tim Burton, hablando de... Es una película que lo único que le faltó fue filmarse. Hubo elenco, hubo enormes pruebas de efectos especiales, hubo un trabajo de diseño. ¿Quién era pruebas. Superman? Sí, era Cage, ¿verdad? Era Nicolas Cage. Hay un documental que se va a hacer, que se está trabajando sobre... Ya se terminó, falta la edición, sale este año, esperamos, este año, en la Comic Con. Sobre la película era Superman Reborn, Lives. Superman Lives, ¿no? Que involucraba la muerte de Superman. Que incluso trae entrevistas con Nicolas Cage, con Tim Burton. Pero Tim Burton lo dice, es una película que prácticamente hice, lo único que me faltó fue filmarla. Pero todo el trabajo previo, con un enorme costo financiero, se hizo. Entonces, Superman Returns traía toda esa carga, entonces cuando la película no detona en taquilla, se vuelve una enorme decepción para el estudio y por eso frena la idea de una secuela. Que revisando los números rápidamente, no le fue tan mal, pero tampoco le fue tan bien. Exacto. El presupuesto fue de 270. A nivel local en Estados Unidos hizo 200 millones. O sea, le cayeron como 100 o 90 millones al estudio. Y en total hizo 391. Más venta, renta en video. O sea, fue negocio, pero no fue tan redituable como se esperaba. No perdió el estudio, pero evidentemente su margen fue muy pequeño. Y si le sumamos el costo que traía de 10 años de proyectos fallidos de Superman... El costo que traía era muy grande, la película, y evidentemente... Y no encantó a la gente, o sea, no... El superhijo ahí sí la defecaron durísimo ahí con el efecto superhijo. Todo, no hubiera sido... El problema es que si no hubiera estado el superhijo, ojo, no estoy diciendo que haya sido bueno que lo pusieran. A mí se me hace la peor estupidez que pudieron haber puesto, ¿no? El Superhijo. Pero si no hubieran puesto el Superhijo, hubiera sido un remake de la primera, de Superman, de hasta 78. El plot es igual, vender tierras. Sí, sí, sí. Literal. Es que Lex entonces... Luthor no era el gran villano, era un fucking, landlord. Exacto. Ajá. Sí. Entonces, pues bueno, afortunadamente ahora el Superman planteado en Man of Steel, que a diferencia de lo que mucha gente cree, fue muy bien aceptado por el público. O sea, la gente le gustó. Las críticas son bastante mezcladas, ¿no? Pero leyendo las críticas negativas, hay una enorme añoranza hacia el Superman de Christopher Reeve. Y fue lo con que el mató, cual no cumple esta película. Y fue ¿no? lo que mató precisamente el proyecto de Superman Regresa. El tanto tributo que le quisieron dar a Donner y a Reeves hizo que no fuera su propia película. Exacto. Exactamente. Entonces, creo que mucha gente habla de que en la película, y posiblemente el estudio tenía expectativas de que, una vez más, los $1,000,000,000, pero muchas veces lo hemos platicado, sin duda hay sorpresas de taquilla, como un Guardians of the Galaxy o un Avengers que nadie pudo haber pronosticado que iba a recabar $1,500,000,000. Pero sí hay cierta lógica en la evolución de la taquilla de una película en una franquicia de acuerdo a la película anterior. Si nosotros vemos, Batman Begins recabó, según yo, menos dinero que Superman Returns. Uh-huh. Sin embargo, ¿por qué? Porque venías de una enorme decepción. O sea, la gente decía, ¿qué más hay de contar de Batman? Ya nos prestaron a todos sus villanos, ya chafeó. Uh-huh. Entonces, tienes ese efecto en el que la gente no se vuelca a ver la película. Hay una cierta decepción, sí, hay incredulidad. Lo que le funcionó es el word of mouth. La respuesta es tan buena hacia Batman Begins, uh-huh, que entonces te genera una secuela que entonces sí rebasas $1,000,000,000. Uh-huh. Y ya revisando los números, Batman Begins hizo en total 374, números muy similares a Superman Returns, y hizo alrededor de 570 Man of Steel. Yo equiparo Batman Begins en cierta medida con Man of Steel. Son como 630 de Man of Steel. Ok. Si tal, le echamos o no. Sí, pero fueron números mejores. Y las equiparo porque estás haciendo limpieza del proyecto anterior y dando la pauta para lo que sigue. Exacto. Entonces vas de algún modo enamorando nuevamente al público. Después de una película de Superman en la que había habido una enorme decepción, el público queda muy desencantado de Superman. Hay un buen word, o sea, la gente realmente le gusta la nueva versión de Superman, uh-huh, con lo cual la expectativa de una secuela sola de Superman yo creo que sería muy buena. La película logra recabar alrededor de 670 millones de dólares, que es evidentemente un margen de utilidad muy alto para el estudio. Sí. ¿Cuánto costó Man of Steel? Uh-huh. 225. 400 millones de dólares. Estás hablando de la utilidad del estudio, estás alrededor de unos 330, 350 millones de dólares por lo recabado en taquilla. Sí. Hay días que los ganamos, hay días que no. Entonces, evidentemente es un buen negocio, hay una nueva percepción sobre el personaje, el cual te invita a que puede ir creciendo en taquilla. Vemos la evolución de las películas de X-Men. Esta es la que más recauda. Pero después de que había habido cierto desencanto, en particular, yo creo que después de Wolverine, de X-Men, viene X-Men First Class, que lo que le falta es los personajes un poquito más reconocidos. Tienes una buena respuesta hacia The Wolverine, que es muy buena. Y te va creciendo en taquilla. Bueno. La misma evolución de Marvel Studios, a la gente se le olvida, porque hoy te echan para todo en jeta la taquilla de Avengers. Iron Man 1 recaudó, que fue una gran sorpresa, alrededor de $500,000,000 a nivel mundial. Capitán América y Thor recabaron alrededor de $350,000,000 a nivel mundial. O sea, no son taquillas espectaculares. Son sólidas, muy buenas. Pero te va generando una buena perspectiva, uh-huh, y una buena recepción de la gente que al momento que llegas a Avengers te detona. Sí, detona. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que digo. O sea, no era tan simple ni para Superman recaudar $1,000,000,000, que si era la expectativa de Warner, era una expectativa irreal. Uh-huh. Como también creo que tu expectativa de taquilla en un Batman contra Superman, menos de $1,000,000,000, sería una decepción. Sí. que es por lo que lo están planteando. Se menciona que va a estar la de Man of Steel 2, pero va a salir hasta después incluso de Justice League. Exacto. Ya que tengas bien justificado al personaje y cómo lo logras hacer más atractivo para el público con la mezcla con Batman. Exacto. O sea, creo que sí, la fórmula era económicamente de hacer mucho sentido. Tal vez a mí lo que veo lamentable es de que me hubiera gustado ver una trilogía, a lo mejor, de Superman. Sí. Y si nos volvemos a encasillar en la fórmula Marvel de que el gancho es la interacción de todos los personajes, Superman creo que te da para tener su universo contenido, como te lo da Batman, como te lo da Spider-Man, como te lo da X-Men, como uh-huh. tal. Que a lo mejor Iron Man no te lo da. Siendo honestos, Iron Man no te daría un universo Thor contenido. Thor tendría mis dudas. No. Pero. Si Thor te diera un universo contenido, mi opinión es. Se limitaría mucho a Asgard. Lo cual eventualmente. Una película con Asgard sí te maravillas. Y sobre todo todo el CGI que utilizaron. Dices, güey. Yo lo he comentado con Rick muchas veces en el programa. Cuando fuimos a ver Thor, es, güey. Si OA, que en ese momento era la que competía Green Lantern contra Thor, si OA no le llega a Asgard. Green Lantern tiene pedos. Ok, lo estuvo, pero por otras razones muy diferentes, ¿no? Y fíjate que a mí en lo personal me parece que la fórmula de Thor, que es bastante Masters of the Universe, de los mando a la Tierra porque me sale más barato filmar escenarios en Wisconsin que todo lo que tendré que construir. No, y aparte, güey, de Thor, ¿qué rompieron en Thor? En la primera. Rompieron una gasolinera en medio del desierto. Y un 7-Eleven. O sea, güey. Es un pueblo. Güey. Yo creo que más bien nos ha quedado de ver, hasta el día de hoy, la visión de Asgard, ¿no? Uh-huh. Que la idea de Ragnarok suena interesante, sí, ¿no? Suena pimper. Pero, a diferencia de los personajes de Marvel, que realmente no te dan para una franquicia autocontenida. Sí, no. Si te las dan, estas otras. A mí me queda muy claro que, a diferencia del universo Marvel, como dices, ¿no? Un Iron Man no lo da, un Thor no lo da, un Capi América no lo da. O sea, realmente la fortaleza del Capitán América como personaje dentro del mismo cómic es su impacto dentro del resto del universo Marvel. Y los Avengers. En cambio, con Superman, con el Hombre Araña, tú te puedes concentrar en ellos únicamente. Sí. No necesitas interacción con otros superhéroes y te dan para tener su propia franquicia. A mí lo único que me preocupa de ahora, el plan de Warner, es que puede quedar muy disminuido Superman. Un personaje como Superman que te da para mucho más él solo y simplemente concentrarnos en su interacción con el resto del universo. Yo soy de la idea, y apoyando tu teoría, Wonder Woman da para una película ya sola, o sea, para un universo de Wonder Woman, sí lo da. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de todo lo que es la mitología greco-romana, arabesca, lo que le quiera, porque es una mitología con las patas, pero lo tiene. Batman, obviamente, sabemos que puede con ellos y con el universo Marvel. Tiene personajes para prestarle Arrow, por ejemplo. Exactamente. Y si no, Flash también. Flash, por ejemplo, no da una trilogía sola, no la aguanta Flash. Yo creo que sí, ¿eh? Flash es de los personajes. No que sí, creo. Por cantidad de villanos sí, pero por desarrollo de personaje. La idea del legado, la idea del viaje en el tiempo. Bueno, la idea si del metes el legado, sí tiene. Estaría interesante. Una por Flash, o sea. Una por. Una por Jay Garrick, una de Wally. O sea, yo creo que Flash es de los personajes con un historial de cómic rico. Más rico. Y además tienes lo que tú dices, tiene. Es de los. Aunque. Podemos cuestionar el impacto. No son del mismo calibre de los villanos de Batman o de Spider-Man, pero tiene un volumen altísimo de villanos. Es lo que estamos comentando Flash, el programa anterior. Que, o sea, tú pones a los Rogues por separado, pones a un Cap y Boomerang, a un, Heatwave, a un Captain Cold, a un Mirror Master. Los pones de uno por uno y dices, ¡ah, qué chaquetes de villanos! Pero los pones a todos juntos, a un Weather Wizard, dices, ¡wey, en serio, Weather Wizard, get real! Pero ya los pones a todos juntos, como los Rogues, y dices, ¡ah, cabrón! O sea, no son machos, pero son muchos. Es lo que han sabido hacer inteligentemente en las series. Bueno, ya las hemos alabado hasta el punto. Sí. Pero el siguiente episodio de Flash es donde finalmente te juntan a dos personajes, por lo pronto, Y es el planteamiento para que se vayan juntando todos los rocks y siendo de manera independiente, pues te llenaban un episodio. Que como decíamos, ¿no? Ajá. Es que Arrow es Spartacus. Es Spartacus y Flash, Es Prison Break. Ajá. Uh-huh. O sea, todos los villanos de Flash son de Prison Break. Sí, o sea, dices, güey, está bien, ya estuvieron en la cárcel, ya conocen, ya traen ese bagaje, ya la libran. Pero yo insisto, ahora, a mí lo que me llama la atención, y es una cosa, como bien lo mencionas, los Marvelitas pierden mucho de vista. Ojo, no estoy diciendo que sus películas sean malas, quitando Iron Man 3, quitando Iron Man 2, que es un comercial. Las peores películas de... O sea, con lo buena que es Iron Man 1, ¿qué pasa con Iron Man que las peores películas de Marvel Studios han sido las secuelas de Iron Man? Que Iron Man es la que detona todo el universo. Porque las de Thor, yo siempre diré, me parecen, no mediocres, pero sí me parecen flojas. No sí. Ha sabido explotar, no sé qué tan atado es. O sea, ha tenido muy buenos directores, uh-huh. Las dos, tanto, por supuesto, Kenneth Branagh, sí. Y Alan Taylor, uh-huh. Creo que han sido buenos directores. Sí. Pero creo que han sido flojas. Le las falta películas punch, ¿no? Las buenas películas individuales son las del Capitán América, sí. Pero también seamos honestos, el Capitán América 2 lo que decía es Avengers 1.5 y Capitán América 3, no nos vamos que aparte, yo no me compro su idea de Civil War, fue si el mismo año va a salir Batman contra Superman, uh-huh. Y ya nos estamos peleando que por la fecha de estreno la chingada, obtenemos algo que le pueda dar batalla a Batman contra Superman, ajá. Que efectivamente es una película de Avengers disfrazada. Sí, sí, sí. De secuela del Capitán América. Sí, sí, sí. Pero es plantearnos Avengers 2.5. Que está bien, ¿eh? O sea, se vale. Y yo no creo que haya sido tan planeado como dicen. No. Creo que en buena medida Marvel Studios está respondiendo ante la idea de Batman y Superman. Uh-huh. Pero aparte creo que es la respuesta adecuada y correcta. Es inteligente. Y es un riesgo calculado porque aquí alcanzas a probar a los Russo que tienen buen tracking y con eso sabes si los vas a poder meter para el Avengers 3. Yo creo que para mí la mayor sorpresa en las películas de superhéroes fueron los Russo. Porque de venir de televisión, hacerte un thriller político tan bien logrado. Es que yo creo que ese, lo comentamos cuando salió la película, el secreto del éxito de Winter Soldier, Captain America Winter Soldier, es que no es una película de mascaritas. Es un thriller político muy bien hecho que pudiste haber puesto a cualquier güey sin máscara. Pudo haber sido una película de Bourne Identity y está bien hecha. Sí. O sea, pudo haber sido una película de James Bond bien hecha. Pudo haber sido una película de... Yo creo que es... Hasta Johnny English pudo haber sido. Sí, no, por mucho es de sus mejores películas y es del... Una gran sorpresa, güey, honestamente. Sí, claro. Y los Russo, espero que no les pase lo que le pasó a Jon Favreau, que lo que ha pasado a todos. Sí, todos. Porque Jon Favreau yo creo que es mucho mejor director que lo que mostraría Iron Man 2, pero Iron Man 2 fue prácticamente obligado por el estudio. Fue el vapor hacerlo. Esa película, sí. Y también, miren, tanto no obligado con una pistola detrás, pero fue o la haces tú o la voy a hacer con alguien más, pero yo necesito, aunque haya huelgas de escritores, o sea, las broncas que haya no me importan, necesito entregar producto en esa fecha. Uh-huh. Y o lo haces tú o lo hace alguien más. Entonces, yo creo que hubiera tomado exactamente la misma decisión. La hago yo. Lo hago. Sí, a huevo. Y de ahí quedó apestado para Marvel Studios. No olvidemos que antes todo el mundo quería que Favreau dirigiera Avengers. Y termina siendo básicamente alguien apestado para Marvel Studios, siendo que él es el chofer, es el hombre que construye Marvel Studios. Totalmente. Porque él es quien decide el casting de Robert Downey Jr. Sí. Y él es quien hace Iron Man 1. Sí. Que es... Sigue siendo el día de hoy, yo creo, la mejor película de Marvel Studios. Sí, totalmente. No sé, se echa un tiro, yo creo que con Captain America 2, pero creo que sigue siendo... las dos son mejores como películas, uh-huh. Como producto cinematográfico, que el mismo Avengers. Sí. No porque Avengers sea malo. No. Pero Avengers tiene muchos aspectos que cumplir. Uh-huh. Avengers tenía que ser una caricatura de sábado en la mañana. Sí. Bien hecha. Sí, sí, sí. Pudiste haber hecho un desastre, lo hiciste brillantemente bien, pero es una caricatura de sábado por totalmente la mañana. Totalmente de acuerdo. Fíjate, y eso, retomando un poquito lo que es la diferencia, ¿no? La banda, Marvelitas son medio estúpidos, ya lo vimos con su numeración. No entienden esa cuestión, como lo mencionaban. Capitán América no llega al billón de dólares. No. Thor no llega al billón de dólares. Iron Man no llega al billón de dólares. La única que llega es Avengers, que es el efecto Hulk. Y Iron Man 3, ¿eh? Hulk, porque no, Iron Man... Sí. Pero trae el Avengers. Exactamente. Y la piedra angular de Avengers es Iron Man. Iron Man, o sea, lo que hizo Robert Downey Jr. con Iron Man. La gente paga. Iron Man 2 y 3 en buena medida son muy malas, pero las percibimos menos malas por Robert Downey Jr. Sí, totalmente. Porque al final es placentero verlo interpretar a Iron Man. Se divierte verlo hacer interpretar a Iron Man. Totalmente de acuerdo. Aunque sea improvisado. Aunque sea un desastre la película, sí. Como la 2, cuando la empiezas a escudriñar es un desastre, sí. De película. Y la 3 es tan floja. Es tan floja la película. No va a ningún lado. Exacto. El problema es que no va a ningún lado. Empieza a decirte que tengo problemas porque no puedo controlar, tengo pesadillas, la armadura, y de repente, ah, no, espérame, ahorita te atiendo, voy contra el mandarín, que no es el mandarín, que sí es el mandarín. O sea, se pierde, honestamente se pierde mucho. Pero retomo, lo que la banda no entiende son los números, ¿no? O sea, no te cumplen con ese número espectacular del billón de dólares. O sea, y si te das cuenta, y si se dan cuenta, mis queridos retarners, los números de Superman, de Man of Steel, contra todos sus superhéroes independientes, contra todos sus superhéroes Marvel, los duplica. Lo cual, desde mi particular punto, no sé, a lo mejor es una pendeja lo que digo, pero si tu película de Capitán América junta 300 millones y Man of Steel te junta 600, eso significa no que... No es un mal arranque, güey. O sea, de entrada, lo que decir es, no es un mal arranque. Sí, no. O sea, te está duplicando, significa que... Y vamos a poner el efecto Man of Steel recaudó, o sea, si hablamos IMAX, puramente eso, ¿no? De taquilla, Man of Steel recaudó más que cualquier película de la fase 1 de Marvel, con excepción de Avengers. Uh-huh. Pero que todas las demás, algunas las casi las duplica, pero recaudó más que Iron Man 1 y Iron Man 2. Y ese es el problema, la memoria selectiva del Marvelita. ¿Por qué? Porque automáticamente el Marvelita dice, no, es que todos los superhéroes son mayores. La franquicia individual de superhéroe, o sea, de un superhéroe individual más exitosa es Batman. Uh-huh. Batman es el único personaje que por sí solo recauda $1,000 millones en 2 entregas. Uh-huh. Iron Man ya lo hizo en 1, uh-huh. Pero Batman lo ha hecho en 2. Y Spider-Man ha sido tiempos, ¿eh? Yo creo que si trajéramos a valor presente las taquillas de Iron Man, de Spider-Man 1 y 2 de Raimi, incluso tal vez hasta la 3. La 3 estarían, es la más exitosa. Es la más exitosa económicamente. Uh-huh. Estarían, seguramente traídas a valor presente, estarían alrededor de los $1,000 millones. Ah, ¿eh? Y ahorita que estamos hablando de eso, efectivamente es un negocio, y aquí es lo que se me hace peligroso en la fórmula Marvel, que es lo que ha caracterizado en los últimos anuncios. Literalmente están orinando y marcando las fechas de lanzamientos de películas, sí. Y tienen que tener una película, me importa poco quién sea quien la está haciendo. Por eso en buena medida yo critico el caso de Ant-Man, independientemente de que sea fan de Edgar Wright, que ya lo dijimos, uh-huh. Pero es por tener una película para esa fecha, y pues tenemos que generar negocio. Claro, a final de cuentas es el propósito que tienen que hacer con estas películas, pero también se empieza a descuidar el factor, ya hablamos del factor de libertad de los creativos. Han sabido cuidar, han sabido manejarlo económicamente con los directores que han salido de televisión. Los Russo es el, sí, mejor ejemplo que hemos mencionado, y muy atinado, pero pues lo están viendo como negocio. Y hay una razón por la que yo creo, ya nos lo había dicho, creo que la fórmula de directores de televisión para las películas Marvel funcionan muy bien. La televisión es un medio de productores. Aunque tienes mano, y hay grandes directores, en especial de televisión, hay algunos que son prácticamente garantía para tus pilotos. Recuerdo el de Flash, que es, si mal no recuerdo, es David Nutter, el que hace, sí, Flash, el que, uh-huh, hace Arrow, uh-huh, que es uno de los directores también de, me parece, Game of Thrones. El que está comprometido también para Supergirl y Titans. Porque es prácticamente garantía, uh-huh, que él te va a hacer un piloto que se vea con calidad cinematográfica. Sí, sí, sí, sí. Pero la televisión es un medio de productor, lo hemos dicho, el teatro es un medio de actores. Sí. La televisión es un medio de productores y el cine es un medio de directores. El modelo de Marvel Studios se presta por toda la... el mecanismo que hay detrás con el que tienes que trabajar, que se acomoda muy bien un director de televisión. Sí, totalmente. Ahí está Joss Whedon. El mismo Josh Whedon es televisión, o sea, para todos los su que no recuerden. Su fortaleza es televisión. O sea, para todos los... No, es que Josh Whedon es el dios del cine, no. E incluso, o sea, yo creo que algo de lo que le puedes criticar es que visualmente es un director muy televisivo. Sí. Avengers tiene ciertas secuencias en las que es más televisiva que o sea, no tienes un director visualmente que sabe trabajar en esos grandes aspectos, pero te sabe construir muy bien la historia. A mí visualmente Josh Whedon me parece un director un poco flojo, y lo ves desde el diseño de sus superhéroes. O sea, el peor traje de superhéroes que hemos visto en los últimos 15 años, es el del Capitán American Avengers. El Capitán Puerto Rico. A Thor ni siquiera le cambió el traje, se lo pintó azul y tampoco fue capaz de decirle, cabrón, eres ponle Thor, casco. Ponte el puto casco. Eso es algo que Clark nunca perdonará. Para mí, eso hace a Thor menos Thor. Es como... yo ya lo he dicho, es vamos a quitarle la máscara a Batman. Es sí. Vamos a... Sí, no. Vamos a quitarle la S a Superman. Exacto. La capa. No, no la S. Le es una parte la capa característica de su... Es como si el Capitán América no trajera escudo. Ah, ok. Sí, porque... Ahora que me dice que es el martillo... No, yo... O sea, la silueta de Thor es con el casco. Es como si sales a una noche en la ciudad. Y estoy de acuerdo que no lo va a traer todo el... No se va a sentar a echar coffee con los Avengers con el casco. Pero en la pose icónica del equipo, sí. Por ejemplo. Pero cuando te vas a madrear con los 10.000 Chitauris o la mierda... Pues ponte... Es una señal de guerrero. Te lo pones como guerrero, sí. ¿No? Sí, y si son incapaces de diseñar un casco que se vea habitualmente cómodo para el actor, para que lo traiga puesto... Tiene I rest my fucking case. Sí, tiene, ¿no? Pelos, o sea, tiene pelos. Ahorita rápidamente, hablando de los personajes que han brincado de la televisión para la dirección, por parte de Warner, bueno, tenemos a Michelle McLaren, que es la que se ha mencionado precisamente para televisión, para el proyecto de Wonder Woman. Y me acuerdo que tenía compañeros, a Miguel Cané, compañero escritor, que decía, ¿y ella quién demonios es? Y yo así como que, ¿quién demonios es? Más de 15 años de experiencia con proyectos que van desde los Expedientes Secretos X, episodios memorables de Breaking Bad, y bueno, desde luego Game of Thrones. Era una de las fuerzas productoras detrás de Breaking Bad, además de dirigir varios de sus episodios, y por supuesto Game of Thrones. Uh-huh. Entonces, pues simplemente tienes a alguien con más que capacidad probada, que además, siendo mujer, me parece una decisión... Ojalá y se mantenga. Sí, porque recordemos, para Thor también la directora era... Me emociona... La idea de Michelle McLaren dirigiendo Wonder Woman me emociona. Sí. Uh-huh. Me gusta mucho la idea, me parece la persona adecuada. Ojalá y la puedan mantener. Pero me queda claro que Miguel Cané, involúcrate un poquito, ¿no? Pero bueno, y en resumidas cuentas, no hablamos de lo que viene para Fantastic Four. ¿Por qué? Porque no tenemos ni puta idea de qué carajos vaya a pasar. No podemos rantear de algo que no vaya a pasar. Solo sabemos, bueno, el director es Josh Trank, a quien yo le tengo mucha fe por la película que hizo anterior, Chronicle, que es buenísima. Es una de las mejores interpretaciones a nivel terrenal de superpoderes, por decirlo de alguna manera. Y pues todo lo que se ha estado ha sido la rumorología tan famosa que instituimos desde el programa anterior. Sí. Se basa en cosas de que no es lo que tú quieres, eso no significa que sea malo. Insisto, los únicos que tienen problemas con las discrepancias entre cine y cómics son ustedes, Ritter Nerds. No, pero no. Tienen problemas con las discrepancias entre cine y cómic mientras no vengan de Marvel Studios. Sí. Marvel Studios puede orinarse sobre toda su historia de cómics y no Golden Shower se lo toman. Sí. Sí, entonces, mira, tiene el beneficio de la duda, puede ser una muy... A mí no me emociona Fantastic Four, no importa quién la haga, nunca me va a emocionar. Sí, no. No soy fan de Fantastic Four. O sea, güey, tú viste enfrente a Jessica Alba y no te emocionó la película. Me emocionó Jessica Alba, pero no me emociona la película. Exactamente. Pero, I rest my case. Pero, no hemos visto nada, démosle el beneficio de la duda. Josh Trank, de entrada, no olvidemos que también es uno de los que ya tiene Lucasfilm para hacer uno de los spin-offs de Star Wars. No creo que sea un mal director. O sea, no creo que sea alguien incapaz. Puede que su visión... Ahora, Ang Lee no creo que sea un mal director. No. Creo que es un extraordinario director. No. Tuvo el proyecto Sin embargo, equivocado. Su Hulk fue pretencioso. Es un proyecto equivocado. Uh-huh. Fue pretencioso. A mí se me hace no mal intencionado, simplemente pretencioso. No era el adecuado. No era el adecuado. Sí, no, yo creo que no era el adecuado, pero... Y puede pasar lo mismo. Y que conste que con el movimiento de la pantalla y todo lo que hizo Ang Lee, era algo muy similar al cómic. Sí. Simplemente... fue pretenciosa. A mí me parece pretenciosa. A mí yo creo que más que pretencioso me pareció... Porque no me parece tan pretenciosa la película. Me parece inadecuado al final. Pero no, pretenciosa no era el director la interpretación. Correcto a pesar de ser un gran director. Exactamente. Puede pasar lo mismo con Josh Trank, sin duda, ¿eh? Sí. O sea, sin duda puede pasar lo mismo. No creo que... Le pudo haber pasado a Nolan el mismo en algún John Favreau. Creo que es un gran director. Lamentablemente, Iron Man 2 es una enorme decepción viniendo de él. Por presiones de fuera. Pero bueno, por eso ya entendieron por qué todavía no podemos hablar de Fantastic Four, de reboot. No, hay que esperar, hay que ver qué es lo que viene, qué es lo que presentan. Yo creo que puede ser una gran sorpresa. Y creo que puede ser una película muy, muy buena. Como me valen pito, ¿no? Fantastic Four. Rápido, sí. ¿Qué tanta discrepancia haya? No lo sé. Mira, pero... que es The Human Toast en lugar de The Human Torch. Mira, hay esos que ver elementos, por qué. Mira, ya lo he dicho, me parece mucho más un stunt que realmente una necesidad creativa, sí. Porque es complicarte por complicarte de más. Me parece, no creo necesariamente que de todos los actores, y no porque sea una mala opción, hay actores que yo sí te diría, o personajes, que puedes voltear a ver, o sea, que no necesitas un color de piel específico. Yo te diría que hay muchos en los que es totalmente lógico. Mi pregunta sería, ¿por qué no haces a Johnny y Sue Storm, entonces, negros, a los dos? Sí. Si son hermanos, porque hay o sea, ¿cuál era la ¿no? O sea, realmente era el mejor actor y no había ningún otro para darte ese papel. En su momento lo platicamos de Michael Clark, el gran Michael Clark Duncan, cuando fue el Kingpin. Bueno, claro, o sea, ¿quién lo iba a discutir? Me parece que Samuel L. Jackson como Nick Fury es una opción muy que buena. Por supuesto que se vale y por supuesto que no te degrada, al contrario, te suma al personaje. Sí, the black is, the bad is black is guy, un Perry White negro, siendo el gran Lawrence Fishburne, no me genera el menor de los conflictos. A mí me agradó, ¿eh? ¿Por qué? Porque la actuación de Lawrence Fishburne fue muy buena en Man of Steel. Claro. Pero yo soy gran fan de Man of Steel. Yo también. Sí, pero pero creo que en este caso, si te metes en una complejidad, era... ¿Realmente era necesario? O sea, ¿o fue más un stunt para llamar la atención? Yo creo que en sí. Un inicio y generar cierta publicidad. Me parece que fue un poco más. Yo creo que el rant entre Marvel Comics y Fox con respecto a... Y cancelo el cómic y es simplemente estarse haciendo ruido mutuamente para relanzar a los Fantastic Four en cómic, que ya dijimos que existe la probabilidad de que los manden a los 60s, que sean así como que los superhéroes en el pasado, que viajan a encuentros en máquina de tiempo, exactamente. Replanteado, ajá. Exactamente. Y que al mismo tiempo, ay, voy a cancelarte porque si tu película no me gusta, entonces generas el morbo de ver, ah, bueno, porque chingados no quieren apoyar a la película, ¿no? Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestra emisión número 300. Queremos agradecerles infinitamente el que nos hayan acompañado durante estos 8 años con un sabático, 2 temporadas. Muchas, muchas, muchas gracias en serio por haber estado con nosotros todo este tiempo. Y pues, here's go for another 300. Y por Because Tonight, We Podcast in Hell. Exactamente. Y bueno, a nombre del buen Clarky, Zico, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía durante todos estos años, días, horas, minutos, etcétera, etcétera. Somos los Illuminakis, de aquí en adelante así nos denominaremos. Aparte del equipo secuencial, somos los Illuminakis. Pues nos escuchan en el programa 301, a ver quién se decide venir, a ver quién se decide no venir. Y agradecemos a Humberto Ramos el haber estado con nosotros el día de hoy, ajá, en ese extenso programa. Y bueno, a nombre de todos, muchas gracias y vámonos. I am selfish, I am wrong, I am right. slow spinning redemption. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. For tonight, we dine in hell!